Hola, parlante. Oh, oh, oh, oh. Estoy bien así. Pero no sale mucho. O sea, yo me escucho más fuerte acá. Normal, como quien dice normal, o cualquier cosa sin micrófono. Este normal sin micrófono. Che, ¿no tiene volumen esto? Hola, hola. Sí, yo le hago así, suena, pero... Necesitamos que sea más... No, está cerrado. Está abierto. Está abierto. Estaba cerrado con llave, doble llave. Parcialmente cerrado. A la una con micrófono, a las dos con micrófono, sin volumen, pero con micrófono. Digan palabras que yo las repito. Llamemos a Nahuel. ¿Qué? ¿A dónde? ¿Allá? Este anda. ¡Ah! ¡Opa! Hola, hola, hola. Este anda también. Este también anda. Ese anda. Hola, hola, hola. Hola. Este igual tiene un montón de potencia. ¿Querés que baje debajo cuál? ¿Tres? ¡Para! ¡Para! Bueno, ¿vamos? Sí. ¿Para la luz? Vamos. Bien, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Aquí estamos. Encuentro en el marco del. Bien, a ver, ahí, ¿se escucha? Sí. Sí. Estamos acá. Gracias por venir, por acercarse hasta el centro al taller del día de la fecha. No, tranqui. Y a la charla que les proponemos. Está faltando estudiantes de tres instituciones que están llegando, son quienes venían desde más lejos, desde provincia. Pero como estamos en horario, les proponemos arrancar con una charla de conocernos un poco. Ahora les cuento de qué se trata y en un ratito les contamos de qué va bien la jornada de hoy. ¿Sí? Entonces no se asusten, en un rato contamos, así cuando llegan ellas también se enteran y demás. Mi nombre es Alan. Mi nombre es Lucía. Vamos a estar guiando un poco el encuentro de la fecha. A partir de ahora, todo lo que propongamos de charla es optativo. Nadie está obligado a hablar de tema que no quiera, digo, con total tranquilidad. Pero proponemos hacer una ronda, ¿sí? Quien quiera arrancar contando su nombre, a la escuela, al año en el que están yendo. Entre paréntesis, hacerlo al micrófono. Suena rarísimo, pero es porque estamos grabando el encuentro y lo que sale por micrófono se graba directo, así nos queda la grabación. Y proponemos sumarla a esto, a nombre, escuela, barrio, localidad donde queda la escuela, algo que guste hacer en tiempo libre, ¿sí? Ya sea escuchar, si es escuchar música, por ejemplo, tal artista, digo, un ejemplo de algo, si es ver tal cosa en YouTube o lo que sea, un dato, si es hacer tal deporte, lo que tengan ganas de compartirnos que sea placentero. Nosotros vamos a hacer la misma presentación, ¿no? Vayan pensando. Bueno, ¿sí? Sí, está bien. Bien. ¿Por qué? ¿Quién quiere arrancar? ¿Quién se anima? Dale. Bueno, me llamo Paulina, estoy en cuarto año de bachiller, voy a la escuela Jorge Don, que nada, también tenemos la otra especialidad en danza. Hago folclore y no tengo mucho tiempo libre, pero bueno, me gusta bailar. Y en tema de gustos, me gustan muchas cosas, a veces es un problema, pero escucho mucha música variada, me gusta ver mucho películas, analizarlas, básicamente eso, leer. Así que nada, eso. ¿Una peli que te haya gustado últimamente? Ayer vi una de romance muy linda, de dos chicos muy chicos que se enamoran. Y me pareció muy linda, me pareció muy tierna, como es muy... Temprana edad se iban enamorando y me pareció muy linda. ¿Te acuerdas el nombre? Mi primer amor. Muy linda. La vamos. Lloré mucho. ¿Es para llorar? Sí, sí, sí. La categoría para llorar. Bien, gracias. Bueno, yo me llamo Camila Tavares. También voy al mismo, al Jorge Don. Y por ende no tenemos tiempo porque entramos 7:20 de la mañana y salimos 6:30 de la tarde. Es más, faltamos al colegio ahora para poder venir acá. Bueno, somos de la carrera de folclore y por ende me encanta el folclore, amo el folclore, escucho todo el tiempo folclore. Así tanto que me gusta que los sábados también voy a ensayos del ballet institucional del colegio. Así que nada, también los sábados ensayo 4 horas a la mañana. De tanto que me encanta el folclore, así que es algo que siento que me representa y amo mucho. Así que nada, eso. ¿Te gustaba el folclore antes de ir a la escuela? Sí, gracias a mi familia era algo que adopté desde muy chica. Y nada, es algo que me encanta desde hace un montón. Y al conocer el colegio fue algo que explayé mucho más y algo que me encantó mucho más gracias a ir al colegio. Gracias. Ay, bueno, es verdad que este se escucha más. Yo me llamo Diamante, voy a la costa. Estoy en tercer año, no sé si diría que tengo un hobby muy plantado. Hice deporte toda mi vida, ahora igual estoy parando por motivos académicos, pero hice deporte toda mi vida, hice gimnasia artística. Capaz me encantaría volver, pero como que ahora estoy en un hiatus. Pero nada, eso. Yo soy Vera, también de la costa, voy a segundo año y yo hago casi todos los días gimnasia rítmica, eso. ¿Y lo disfrutás? Yo me llamo Lucía, también de la costa, tercer año orientado en redes sociales. Y bueno, como ya no tengo un hobby que yo digo, fue, me destaco en esto, pero sí algo que hago hace mucho rato, que tuve que dejar por la pandemia, pero este año retomé, es hacer la natación. Nada, no lo hago ni competitivo, ni lo hago para demostrar que me encanta, pero sí, nada, me gusta pasar el tiempo en eso, siento que está bueno y nada, me libero un poco la mente. Buenas, yo soy Alma Gómez, de cuarto de la costa, de orientación PEDA. Más que nada, fuera del colegio, hago vóley huracán. Bueno, hago vóley en huracán, llevo como 3 años ya. Nada, siento que me gusta mucho, me ayudo mucho, no solo en el ámbito deportivo, sino también un poco en lo social. Y nada. Bueno, me llamo Carolina Aloe, vengo del Comercial 18, no sabía que iba a ser esta entrevista, vine a acompañar a mi amiga, pero me arrastró. Y me encanta el vóley, lo hago desde que soy muy chiquita, voy a Huracán también, y aunque suene raro, me gusta muchísimo estudiar, me gusta muchísimo la contabilidad, y quiero ser contadora. Muchas gracias. Hola, yo soy Uriel. Yo me egresé el año pasado, estoy medio decolado también. Y al Mariano Moreno, de Almagro. Yo hobby no sé si tengo, o sea, me gusta mirar fútbol, porque jugar soy un queso. Pero y no tengo estado físico. Pero mirar fútbol se me da bien. Bueno, ¿qué tal? Yo soy Base, con B corta, es un apodo raro, pero bueno, Base. Soy presidenta del Centro Estudiante del Mariano Moreno. Y nada, yo en mis tiempos libres, cuando tengo tiempo, me dedico mucho a hacer música, ya sea a cantar, a escribir. Me gusta mucho escribir también poesía. También me gusta mucho informarme, por lo tanto leo mucho. Y no soy muy fan de las series, de las películas, pero últimamente estoy viendo muchas películas relacionadas a historia y tal. Soy medio friki en eso. pero nada, básicamente eso. ¿Y qué música haces o por dónde? Hago más. Me quedé sola. No, hago más música. No sé cómo, qué género es. No soy buena para distinguir géneros, pero tipo. No sé, música de amor, que habla sobre amor más que nada. ¿Escribís las letras? Sí, escribo las letras y después, tipo, si puedo, le hago una melodía o una base, por así decirlo, pero soy un queso con los instrumentos, entonces prefiero solamente cantarla, componerla, tipo, con mi voz y ya está. Pero eso, básicamente. Bueno, mi nombre es Carmela, del Mariano Acosta, tercer año, militante de la Federación Juvenil Comunista. Me gusta como hobby el canto lírico, y escuchar flamenco, bueno, español, tipo sevillanas, esas cosas. Buenas, soy Malena Rodríguez de la ESEA Manuel Belgrano, es una escuela de bellas artes que queda en Barracas. Estoy en quinto año y nada, mis hobbies son, actualmente estoy yendo mucho al Lorca, que está acá cerca, y al Cacodelfia, son uno de mis cines favoritos, y bueno, les comento por si les interesa a las chicas que dijeron, hay ciclos de pelis que van a estar haciendo. Nada, me gusta leer, ahora estoy mucho con historia porque, bueno, el año que viene arrancó con la Facu. Y nada, escucho también mucho música. Bien, sí, hacemos. Acá, no. ¿Eh? Ahí va. ¿Hay que ir a escuela? Bueno, ¿qué tal? Mi nombre es Pablo. No sé si se escucha, pero sí, se escucha. Mi escuela es la Universidad de Buenos Aires, soy docente ahí y trabajo ahí en investigación y también en el CONICET. Y en mi tiempo libre me gusta estar al aire libre, particularmente, eso. Ir a parques, andar en bici, sobre todo, eso es un poco lo que trato de hacer en los tiempos libres que, como ustedes decían, a veces son escasos. Bueno, mi nombre es Natalia, en mi tiempo libre, bueno, escuela, ¿no? Finalización hace mucho, y en mi tiempo libre juego al fútbol con Alan y otros amigos, amigas, y leo también, leo bastante. Bueno, mi nombre es Lucía, también terminé hace mucho la escuela y también trabajo como compañero en la Universidad de Buenos Aires y en otras instituciones, que son escuelas además, ¿no? Pero bueno, me alojan como trabajadora. Y en el tiempo libre, que viene escaso este año, me gusta escribir. Cuando puedo lo hago. Y otra cosa que me gusta mucho, que comparto con Carolina, es estudiar. No los números, pero todas las cosas que no sean números me gustan mucho. Así que bueno, leer y escribir. ¿Y qué escribís? Escribo... Me gusta, algo que me gusta mucho es la crónica. No sabíamos este dato. Como, es que es algo que hago poco, pero que disfruto mucho cuando lo puedo hacer. Claro, como desarmar un suceso largo en situaciones. Muchas gracias. Yo soy Alan. También doy clases en... y desde ahí me vinculo con instituciones educativas. Y en mi tiempo libre me gusta leer también, preferentemente en espacios abiertos, pero también en cafés. Y en especial cuando me atraviesan. Acabo de terminar un libro que es La Llamada. No sé si alguien lo ha visto por ahí, que me atravesó. Y a partir de ahí estoy comparando todas las cosas que escucho y me pasan con escenas del libro. Y creo que estoy viviendo ahí, supongo, hasta que me atraviese el próximo. En eso estamos. Hola, bueno, mi nombre es Julia, también participo, no, soy profe de varias instituciones educativas, entre ellas la escuela de las chicas, y en mi tiempo libre me gusta mirar series, muchas series, hago maratónico y miro mucho Grey's Anatomy. Y estoy esperando que se estrene Mi Amiga Estupenda ahora en ya la quinta temporada, que es un novelón para quienes quieran leerla, y es una serie hermosa. Muy bien, buenas. Yo soy Maxi. Yo diría que soy de la costa también, porque hice el profesorado de enseñanza primaria ahí, así que tengo una pertenencia con el Mariano Acosta. ¿Viste? Tenemos pertenencia con el Acosta, además de la UBA y el resto del universo. No tengo hobbies ahora. De chico era muy coleccionista. Me gustaba mucho coleccionar estampillas, álbumes de figuritas, incluso cajas de cigarrillos también, con todo lo que eso implicaba para lo que es la acumulación obsesiva, ¿no? Era como una cosa de lleno. Después se me fue, afortunadamente, y ahora básicamente consumo, digamos, cosas del mainstream, tipo series... lo más delirante posible, como, no sé, El Señor de los Anillos, The Voice y cosas así, bien fuera de la realidad, cosa de sentarme y decir, esto no pertenece a este mundo, es lo que me gusta y lo consumo. Hola, soy Héctor. Yo terminé la escuela también hace muchos, pero muchos, muchos años. Trabajo en universidades, estuve ligado a la escuela hasta hace poco. Como hobby, fue cambiando a lo largo de la vida los hobbies, pero lo último que me gusta mucho es nadar. Leer, estudiar, investigar, todas esas cosas que me apasionan, pero que tienen más que ver con la formación, pero también me gusta ver cosas que no tengan nada que ver con historias de la realidad, como acá, como el amigo Maxi, porque eso me permite dejar de carburar un tiempo y dedicarme a otra cosa, ¿no? A disfrutar de otra cosa. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Diana, soy la vicedirectora de la SEA Jorge Don, soy profe de danza clásica y contemporánea. Amo bailar, pero me encanta el cine. Me encanta el cine. Tengo un hijo que le gusta mucho, mucho el cine, que quiere estar haciendo dirección de cine. Entonces, lo acompaño a todos lados. Me conozco todas las películas de Marvel, todo el universo de Marvel. Pregúntenme lo que quieran, DC, Marvel. Mucho, mucho cine. Cuando podemos, vamos mucho al cine. Pregunto algo antes de dar el marco que prometí sobre la actividad. Varios dijeron, no tengo tanto tiempo libre, me gustaría tenerlo. ¿Qué onda con eso? ¿Qué opinan? ¿Es algo al momento? ¿Es sobre todo quienes van a doble turno? ¿Qué opinan de la frase de quienes la dijeron o quienes la sienten efectivamente de el tiempo que no tengo o el tiempo que me falta, etcétera? Creo que, perdón, no sé si alguien quería hablar, yo agarré el micrófono y... Dale. Ah, bueno, yo creo que en lo personal, hablo por mí porque no sé la situación del resto, pero siento que este año como que tocó desde el primer día y como que desde el primer día se está full. Por ejemplo, yo, bueno, en el centro de estudiantes estamos a full todo el tiempo y nos encargamos de un montón de cosas y el tiempo libre que quizás tenía el año pasado se achicó. Entonces, nada, yo cuando dije que no tengo el tiempo libre, quizás lo dije medio como uy, qué fiaca, no tengo el tiempo libre, pero la idea es, aunque sea a mí, es algo que me gusta, invertir tiempo en el centro de estudiantes, en la militancia, ese estilo y tal. Por lo tanto, es algo que obviamente llega a veces un límite, digo, ok, hasta acá por hoy, pero es un año que está bastante, ¿cómo decirlo? Está bastante atravesado como para estar a full, siento yo en lo personal, esa es mi razón. En lo personal, bueno, un poco lo que decía Cami también, nosotras entramos 7:20 y salimos 6:30, tenemos una hora para comer, entonces es como un poco complicado a veces por ahí hacer otras actividades. Yo también hago boxeo para tener algo medio para descargar, y hago inglés también, y bueno, además de todas las tareas que nos dan en el colegio, básicamente no se tiene mucho tiempo libre, pero la verdad que se disfruta mucho. Pero por ahí lo más tedioso es a veces llegar del colegio, comer, irme a dormir, además de por ahí practicar lo que estuve viendo en clase de danza. Pero bueno, por suerte disfruto lo que hago. Me gustaría tener tiempo para hacer más cosas, pero bueno, es lo que hay. Bueno, yo comparto mucho con Pau, es algo que, bueno, ambas elegimos, decir, bueno, nos quedamos todo el día acá. Es un sacrificio porque estamos 11 horas en el colegio. Y es tipo, ya nos vemos las caras y no nos soportamos más o menos. Pero es algo que uno elige también, es algo que nos gusta. Y es verdad, uno llega a su casa, se baña, come y duerme. Esa es nuestra rutina. Entonces es como que vida social a veces ni tenemos, o son nuestros amigos, o es eso. Y hasta ahí llegamos porque no tenemos más que eso, a menos que también sacrifiquemos tiempo y digamos, bueno, después de las 6:30 nos juntamos también, o me veo con algún que otro familiar porque no tenemos tiempo, literal. O son los sábados o los domingos que hacemos cosas, pero también es eso, también invertimos tiempo en la danza. Entonces, más que nada, nosotros vamos por ese lado de que no tenemos tiempo, pero como decimos, es algo que nos gusta. Entonces, yo en lo personal estoy feliz de invertir mi tiempo en algo que, siendo que en un futuro me va a servir un montón, y es algo a lo que aspiro yo. Eso. Sí, total. Bueno, siguiendo un poco lo que decía la compañera, también me pasa, bueno, nuestra carga horaria no es tan enorme, pero sí, nada, el tiempo libre quizás en los días de semana es esto de, bueno, no sé, voy a adelantar esta materia que tengo, qué sé yo, y cada tanto, bueno, también milito en nuestro centro de estudiantes, soy parte de varios espacios y demás, y quizás ese sábado que tenía para descansar lo uso para ir a la escuela y, no sé, arreglar algo, pintar un mural o algo, que también está re bueno y no digo, oh, qué tarea y no tengo tiempo para mí, o un domingo, nada, reuniones de listas y demás, organizar alguna actividad o algo, que también, o sea, yo la paso bien, pero no lo diría como hobby, lo digo más como vida mía, vida social, nada, de cosas en las que soy parte. Bueno, un poco también, bueno, lo mismo, las dos vamos al turno mañana, tenemos contraturnos, yo tengo contraturnos que se aplazan tres veces, o cuatro, en realidad cuatro veces a la semana hasta las 4 de la tarde, nada, es mucho tiempo, pero tengo mucho tiempo libre, de hecho debo tener más del que debería tener, pero nada, por diferentes circunstancias, igual tercer año me parece que este año puntualmente, al menos en el Acosta, se complicó mucho más, porque el año pasado, el actual cuarto año, repitieron muchas personas del turno mañana y del turno tarde por dejarse llevar y por nada, por dejar materias atrás, y bueno, y nada, y ahora los profesores los tenemos muy encima. Sí, me parece, bueno, un poco retomo esto del tema del centro de estudiantes. Para mí el centro de estudiantes, más allá de una actividad que a mí realmente me interesa mucho, bueno, antes no lo dije, pero a mí me interesa mucho la política y me interesa mucho la rama del derecho. En un momento el centro de estudiantes termina siendo también una responsabilidad, me parece, para nosotras, al menos para mí lo es, digo, yo siento la necesidad de estar en reuniones y por ahí, aunque no quiera ir, voy a ir igual, o si no voy después sentís esa culpabilidad que te pesa de decir, hay gente que está tras mío y que hay gente que más allá de todo, más allá de una mesa directiva o no, que hay actividades que si yo no estoy por ahí no se hacen o que por ahí no salen bien, y digo, terminas teniendo una responsabilidad real. Por lo que en términos escolares sí se nos alarga un poco más por ahí la jornada, no tanto por materias curriculares, pero sí capaz por el centro de estudiantes, que sin lugar a dudas está atado con el colegio. Bueno, yo comparto un horario muy similar al de las chicas. Yo ahora estoy en quinto. Lamentablemente este año, en cuestión de taller, yo entro a las 7:45 y el taller termina a las 12:05. Siendo una escuela de arte que se enfoca en eso, es una carga horaria muy pesada y si no te gusta se te hace denso. A mí, por suerte, es algo que disfruto y desde muy chiquita quería ir a esta escuela. Pero bueno, tengo compañeros y chicos que se fueron porque justamente se les hacía muy pesado. Este año, lamentablemente, se aflojó mucho por cuestiones con docentes, que yo estoy creo que son 7 horas en el taller y no es algo que estoy disfrutando porque no hay como un incentivo, no hay algo que nos propongan que diga, bueno, me copa levantarme temprano, ir y disponer de mi tiempo ahí laburando. A comparación de los otros 4 años que sí disfruté, que sí digo, bueno, me estoy cansada, llego a mi casa a las 6:30 también y no tengo esa satisfacción de decir como, bueno, me llevé algo, qué copado lo que hice, espero la semana que viene a otra vez. Pero, ¿cuál es la diferencia este año? ¿Qué es lo que tiene que esta vez no te copa? Vengo de 4 años de mucha producción artística, cuestiones de pintura, escultura, grabado, y este año, nada. Este año la materia que es como la más importante, que es muralismo, que el proyecto de cada año es pintar un mural afuera de la escuela. Este año iba a ser con Venecitas, hacer un costado del escenario que tenemos, y no lo hicimos por una cuestión con la docente, que no trajo ninguna propuesta, no es algo que hicimos, y como que todos teníamos las expectativas muy altas para este año y poder hacer eso y dejar algo en la escuela, y lamentablemente es algo que no estábamos haciendo y duele, la verdad, porque era lo que esperábamos. ¿Y qué hacen en ese tiempo? Estiramos el único trabajo que nos dio desde el principio de año, que es un afiche, y lo venimos haciendo desde marzo y lo terminamos hace menos de un mes porque lo teníamos que estirar para tener algo que hacer. ¿El curso le gustaría así activar un mural, ¿no? Sí. Sí, porque era lo que esperábamos desde cuarto, y bueno, no sucedió. Bueno, ya que traemos la cuestión del tiempo, primero queremos agradecerles por prestar una parte de ese poquito tiempo libre que tienen para venir a compartir con nosotros esta conversación. Les queremos contar primero que esta actividad es la primera de un congreso, nuestro sexto encuentro pedagógico, que venimos organizando hace muchos años y que en esta edición ha cambiado un poco su formato hasta el año 2021, la última edición, se hizo más como un formato de congreso académico donde se presentaban trabajos escritos y se hacía un intercambio entre los expositores y ahora decidimos variar. Eso va a ocurrir en algunas instancias de nuestro encuentro y después abrimos a otro tipo de actividades. Esta, con ustedes, es la primera de nuestro encuentro y es algo que no hemos hecho nunca, por lo menos nosotros acá en el Centro Cultural, y nos parece que es súper importante para pensar otros modos de producir conocimiento pedagógico, incluyendo las voces de otros actores y actrices del sistema educativo, en este caso ustedes como estudiantes. Desde el departamento del Centro Cultural y desde el Centro Cultural estamos convencidos de que es pensando la realidad educativa y repensando lo que sucede en las aulas y en las escuelas en general, cómo podemos pensar e idear, imaginar caminos alternativos que tengan que ver con la formación e incluir también, bueno, nada, otros lenguajes. Ustedes trajeron mucho en esto que llaman hobby, que me gusta porque nunca dijimos la palabra hobby y se les aparece así como en el tiempo libre, que está buenísimo. También pensar, bueno, estos otros lenguajes, cómo juegan. Bueno, ya con quienes yo hablé, creo que les compartí el programa de nuestro encuentro para que también lo puedan circular. Nosotros especialmente, Nati, Alan, Héctor, Maxi y yo, y Carola que no está presente, somos parte de uno de los grupos de investigación del Centro Cultural, que es el Observatorio de Políticas Educativas. Cada uno de los grupos que forman parte del departamento se pusieron al hombro algunas de estas actividades. Nosotros, esta la conducimos nosotros, por eso estamos acá y vamos a hacerles las preguntas que ya les compartimos. Para que tengamos esta conversación. Así que ahora Alan les va a contar un poco el encuadre de la actividad para que sepan por dónde vamos a ir y bueno, largamos. Esto creo que ya lo dijimos, se está grabando el audio, por eso tenemos que hacer esta cosa rarísima de hablar al micrófono estando tan cerca, pero es para que después nos quede registro porque con la información que ustedes vayan dando y sus respuestas, nosotros vamos a poder pensar un poco desde el lugar de ustedes como estudiantes, algo relativo a las propuestas escolares, a la experiencia escolar que ustedes viven, ¿sí? Que ahora vamos a conversar. Gracias de nuevo. Bien, sumo a esto último, que efectivamente este es uno de los temas que venimos laburando nosotros como grupo, como dentro de nuestro proyecto de investigación, que es ver qué experiencia tienen en la secundaria adolescentes cursando ahora o jóvenes que la cursaron en los últimos años, ¿sí? A partir de recuerdos, de cosas que se aprendieron o no, de cosas que pasaron o hubiera estado bueno que pasen, etcétera, etcétera. Por eso es la grabación, porque vamos a desgrabar eso y quizás hasta usemos algunas citas en futuros trabajos. Pero aclaramos que esto lo hacemos sin usar nombres ni de personas ni de instituciones. Así que esto lo decimos para que hablen con total tranquilidad, para decir cada quien lo que tenga ganas y lo que piensen, que lo que usemos a futuro no será identificable para nada de quién dijo qué, ¿sí? Tenemos compas que faltan llegar, cuando llegan se nos suman y hacemos una breve intro y se suman al ruedo. La propuesta es esta, vamos a seguir como hasta ahora con algunas preguntas guías que tenemos. De cada pregunta no hace falta en absoluto que hablen todos, habla quien quiere, ¿sí? Y nosotros iremos guiando y sumando cosas o pidiendo profundizar si tenemos ganas de alguien, pero si alguien no se siente convidado a responder de una, no responde, o si es de ninguna, no pasa nada, ¿sí? Con total comodidad. Y nuestra intención es hacer esto por una horita y pico y después abrimos para quienes quieran también, de los que están aquí de este lado, sumar preguntas o comentarios también, ¿sí? ¿Estamos? ¿Falta algo, Cuero? Estamos bien. Bien, arranco con esto. A ver, ¿quién tiene ganas? Supongamos que llega un extraterrestre a Buenos Aires y les pregunta, ¿pero qué es una escuela secundaria? ¿Qué hacen ahí? ¿Qué es lo que sucede ahí? ¿Quién se anima a empezar a contar a alguien que no sabe, ¿sí? que no conoce el tema, qué pasa en una escuela? Propongo que alguien arranque y después los demás completan y cuentan cosas que faltan. Dale. Bueno, es una pregunta muy amplia, pero desde mi perspectiva, yo creo que la secundaria, lo que sí es, más allá de lo teórico, no sé, de lo verídico, que es justamente una institución donde vas a aprender, etcétera, yo creo que también, aparte de aprender, que es lo básico, rendir, ir a estudiar, etcétera, también es un espacio donde te desarrollás. Es una etapa educativa, pero también muy social. Vos, después de la secundaria, tenés toda tu adultez por delante, ¿no? Por ejemplo, si necesitas el día de mañana ir a buscar un laburo, la secundaria te da muchas herramientas para justamente poder entrar en ese mundo laboral, por ejemplo. No es solamente para lo que sirve, pero yo creo que es importante aclararlo. La secundaria es un espacio social donde te desarrollás vos como persona, donde te vinculás con un montón de personas. Así como tienes sus buenos momentos y te vinculás con amigos, con pareja, qué sé yo, también hay ocasiones donde tenés situaciones feas que te enseñan un poquito cómo es la vida también, y te prepara también para después salir al mundo, no salir al mundo, no me gusta decirlo así, pero salir de esa etapa preadulta, y cuando llegue el momento de tener que mantenerte vos por tu cuenta, estudiar alguna otra cosa, etcétera, te da esas herramientas, básicamente. Eso. ¿Quién suma completo? Digo algo, no lo dije, pero obvio, con total tranquilidad también para disentir, ¿sí? Para decir, no, para mí esto no tanto, para mí más lo otro. Digo, cada quien habla a título personal y bienvenido sumar cosas. Perdón. Yo comparto mucho con la compañera. Me parece que cada escuela aparte es un mundo diferente donde te puedes encontrar de todo. Yo creo que acá todos venimos de lugares diferentes y bueno, cada uno tiene una experiencia diferente. Y bueno, lo que comparto es eso, que la escuela nos prepara fuera de lo que dice de las materias y todo eso, para afrontar cosas cuando salgamos como adolescentes. Mismo el centro tiene un peso en todas las escuelas, me parece, aunque algunas no, lamentablemente. Pero bueno, hay chicos que por ahí necesitan una base o algo de donde decir, ah, bueno, esto me copa, esto no. O mismo yendo a una marcha, conociendo, en mi escuela hay muchos chicos que por ahí, ahora que se acerca la noche de los lápices, por ahí no tenían ni idea, y años anteriores se prendían en la sumada artística que hacíamos para hacer el recorrido, y está bueno porque generamos conocimiento mismo con los docentes, entre nosotros, también, bueno, esto, las experiencias de cosas que nos pasan, que son cosas nuevas, mismo también pasa en la primaria, pero bueno, en la secundaria ya como que nos vamos desarrollando un poco más y se ponen en juego muchas cosas. Ay, perdón. Sí, o sea, en algunas cosas concuerdo, en otras difiero un poco, pero antes de decir eso quería decir que me hiciste acordar, el año pasado un profesor de geografía me dijo, ustedes vienen a la secundaria para ir viendo un montón de cosas pequeñas de lo que es una profesión y lo que es trabajar, o lo que es entrar a ese mundo de especializarte por ahí un poco más en algo para después poder elegir eso. Pero a la vez, este año, hace un par de semanas, empezamos a estudiar en FEC cómo se le refiere a la juventud y cómo es este término de los jóvenes se están preparando para la adultez. Y como ese término de los jóvenes no son jóvenes, a hasta que no llegan al adulto. Es como que no tienen ese valor que tienen los adultos y es como esa etapa transitoria hacia la adultez. Sé que no querían decir eso, obviamente. Simplemente que justo lo vimos y me hizo acordar mucho. Y cómo se ve mucho, que de hecho yo también lo creía. Yo en mi trabajo puse, los jóvenes, la juventud es la etapa de transición a la adultez. Y después me di cuenta que no. Leyendo un texto, no me acuerdo quién era, ¿vos te acordás? Bueno, que se hablaba mucho de esto, ¿no? De cómo se espera mucho de los jóvenes, se espera mucho de ese futuro, de que somos el camino, que somos como, nada, el futuro de la sociedad, cuando en realidad ser joven se puede transitar de diferentes formas y no solamente por ir a la, o sea, la secundaria te refiere a después ir a trabajar, sino como es ese, hay muchos caminos y hablaba mucho de esto. Y también me parece que un poco lo que decía, no sé cómo te llamas, perdóname. Sí. Base. De cómo es una manera de relacionarse con los otros y cómo es súper importante esto, más allá de los contenidos, como ese valor moral que te da esa relación que vos tenés con las otras personas, que si uno no tiene eso en la secundaria, no, después no se puede relacionar. Entonces es como, me parece muy interesante pensarlo de este lado, de cómo relacionarte con otra persona, más allá de tus compañeros, con tus profesores, con los adultos que siempre te están acompañando. Y nada, también la comunidad que se forma, en nuestro caso, nuestro colegio es muy chico, no hay mucha gente, nos conocemos entre todos, y a la vez es una sensación a veces un poco abrumante. También me parece que es una sensación muy linda, porque veo otros colegios que por ahí no se conocen tanto, y a mí me encanta mi colegio por eso, porque es muy lindo. Cómo nos conocemos entre todos y esa unión que se forma, pero sí, me parece que además la secundaria de ofrecer contenidos, un poco también esto de socializar con gente y también como ir viendo lo que cada uno quiere y que no se espere esto simplemente a los jóvenes, sino que pueda haber varios caminos y no esté solo uno pautado. Bueno, yo lo pensaba más desde el lado pedagógico, siento que es más una extensión de la primaria, digamos, de los contenidos básicos que ves en primaria, que es de qué está hecha una planta, qué es la fotosíntesis, qué es esto, qué es lo otro. Siento que en secundaria lo profundizás más y es más para generar un pensamiento crítico. Digamos, yo me acuerdo en primaria preguntarle a mi profesor, ¿en serio San Martín hacía esto? Shockeada un poco de bueno, todo lo que hizo. Me dijo, me hizo una cara, mirá. Tan así no lo hizo, o sea, ni siquiera, o sea, yo me acuerdo por Samba más que nada, digamos, que el billete ni se parece al de San Martín. Entonces, nada, yo lo veía más que nada desde, bueno, preguntarle esto, ¿de verdad lo hizo? Y me dijo, mira, no es tan así como se plantea, no es tan idealizado. Hubo varias en contra o cosas un poco más oscuras durante las revoluciones y así, bueno, que ahora estoy viendo recién en cuarto año, va, en tercer año lo vi, pero bueno, lo vi muy mal. No, pero bueno, son por otras cuestiones, por profesores. Entonces, nada, yo pensaba más desde el lado pedagógico la secundaria, que es más para generar y liberar a nosotros, bueno, lo que plantea un poco Paulo Freire, a liberar al oprimido y así, ¿no? A ayudarnos a pensar y darnos las herramientas necesarias para la adultez. Bueno, me pareció muy copado lo que dijo en cuestión de historia, porque bueno, yo voy a estudiar historia después de terminar la secundaria, y es verdad que es un cambio muy bruto el de la primaria al de la secundaria, porque bueno, a mí me choca el hecho que haya tantos recortes en cuestión de historia y lo que te dan, y esto de cierta idealización de próceres. A mí no me gusta poner en un banquito a nadie, me gusta el hecho de contar las dos caras de la moneda en cuestión de historia. Y es una materia de las que me parece más importante la secundaria, porque creo que es la base para que nosotros como adolescentes podamos tener un pensamiento crítico de la situación, más actualmente que estamos en una situación bastante complicada, y yo creo que falta mucha concientización de lo que fue la historia argentina desde un inicio hasta un final, porque creo que mucha gente que todo a lo que tenemos hoy, no sabe gran parte de nuestra historia, y por eso yo no los creo ignorantes ni nada por el estilo, porque es algo que en la educación yo creo que la historia viene fallando un montón. Y bueno, yo mi opinión es que es una de las materias más importantes en como adolescentes tenerla y saberla correctamente. Yo retomo un poco las dos ideas, el pensamiento crítico y el constante, es una etapa de cambios constantes. Bueno, un profesor mío de historia, muy conocido en la costa, lo que constantemente lleva a todos los primeros años que tiene es que para poder planear un futuro y comprender el presente hay que siempre primero entender el pasado y poder estudiarlo, y parece que tomarse el tiempo de sentarse a estudiar. Sí, un poco me parece que tener una noción real de cuál es nuestra historia y realmente tomarse en serio el sistema educativo es muy importante. El secundario te da el pie para el pensamiento crítico, sin lugar a dudas, más allá de que sea una escuela progre o no. Me parece que el pensamiento crítico se fomenta sin lugar a dudas en todas las secundarias, aunque no se quiera y aunque se quiera tapar, incluso en etapas de censura históricas. El pensamiento crítico no se puede evitar porque los pibes siguen creciendo y porque empiezan a preguntar, y porque quieras o no quieras terminas llegando por ahí a una respuesta alternativa a la que te dieron. Un poco esto con la etapa constante de cambio, me parece que estoy muy de acuerdo con lo que dicen las compañeras. Actualmente me parece que a la juventud se le pide mucho, se le pide una salvación capaz incluso de las generaciones más grandes, que los jóvenes tienen el poder y que nosotros tenemos la responsabilidad de cambiarlo, que somos los únicos que lo pueden hacer, como fueron en las elecciones, que fue el voto joven es lo que voltea todo, que de hecho así fue, para mal o para bien, bueno, así fue. Y nada, esto, como la responsabilidad en los jóvenes y como este adultocentrismo, puede ser que se diga así, en el que la responsabilidad muchas veces en cosas tan importantes recae sobre nosotros, y yo estoy en tercer año y ya puedo votar, y me parece un montón, pero me parece realmente una responsabilidad muy importante que no puedo esperar para llevarla a cabo, pero sigue siendo muy importante y sigue siendo un peso muy grande. ¿Y qué pides? Que capaz no tienen la formación necesaria y no tienen por ahí ese pensamiento de decir, che, esto es una responsabilidad realmente muy importante, por la formación que tienen en su casa, por la formación que no tienen en su casa, por al colegio al que van, por el colegio al que no van. Esto, estoy muy de acuerdo, me parece que nada, que en el secundario hoy en día nunca define tu futuro, que constantemente cambias, que yo miro a mi yo de primer año, a mi yo de segundo año y a mi yo de hace dos meses y digo, ¿qué me pasó en el medio? Y soy constantemente una persona que cambia y que piensa diferente y digo, me pasa que por ahí quiero hacer algo desde que soy chica y llegué al secundario y dije, che, no, quiero estudiar otra cosa, quiero dedicarme a otra cosa, no quiero estudiar, quiero esperar. Es una etapa de constante cambio en la que nada, esto, como que no me parece no me parece como el pie a la salida laboral, pero sí me parece el pie a por ahí encontrarte un poco más, a dejar de ser un niño y empezar a ser un pibe. Perdón, agrego una cosita que me hicieron pensar. También siento que lo llevo más por otro lado, yo igual, pero básicamente estoy de acuerdo con que se presiona mucho quizás a la juventud con que son el futuro y tal, pero yo llevo más hacia otro lado, que por ejemplo, vos llegas a cuarto año, pongo cualquier ejemplo, puede ser antes, después, pero vos llegas a cierta etapa del secundario y ya te están preguntando a todos, tipo, bueno, ¿qué vas a estudiar? ¿Qué vas a seguir después del secundario? Y te presionan constantemente con él, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Y vos quizás llegas a cuarto año, llegas a quinto año, egresás y quizás lo que venías planeando no te termina gustando, hacer la carrera no te termina gustando, o laburás de algo que al final no te gusta y terminás cambiando. Digo, como que se mete esa presión de tenés que decidir ya tu futuro, ya tenés que salir del secundario y saber qué vas a estudiar, qué vas a laburar, etcétera. Obviamente cada situación es distinta porque nada, si tenés que laburar de algo que quizás no te gusta por una cuestión económica es otro tema, pero lo que quiero decir es se mete mucha presión de ya a esta edad tenés que saber qué vas a estudiar. Y como decía la compa, no me acuerdo tu nombre, perdón, pero como decía la compa, se mete mucha esa presión de, ya tenés que saber, ya lo tenés que saber, ya lo tenés que saber. Y quizás en primer año pensaba que quería seguir algo, que quería estudiar cierta cosa, en segundo quería otra cosa y hace dos meses quería otra. Y no es de bipolar o de algo por el estilo, simplemente mis gustos van cambiando, voy aprendiendo cosas en el camino, porque quizás yo actualmente estoy en cuarto año, pero me faltan un montón de cosas por aprender, y cuando llegue a quinto también me van a faltar un montón de cosas por aprender, y cuando egrese también me van a faltar un montón de cosas por experimentar y aprender. Por lo tanto, siempre se mete como esa presión desde mi perspectiva, obviamente, de, bueno, ya sabés que tenés que ir estudiando, ya sabes, ya tenés que saber qué vas a seguir después del secundario, y nada, no es algo que para mí beneficie, simplemente presiona y ya. ¿Que sumar algo? Sí, dale. Rápido. Dale. No, que sumando lo que estaban diciendo de esto de la mirada adultocéntrica. ¿Está bien? Bueno, adultocentrista. Bueno, ahí se entendió, chicos. No, tipo que pasa mucho que esto, que esta presión que se genera, decir, bueno, el adulto está como, de alguna manera, de decirlo como hegemonizado, quizás, decir, che, llegaste a ser adulto, llegaste a ser alguien en la vida, como si fueses adolescente y no fueses nada, o como si no valiera tu opinión, y vos decís, tipo, che, también valgo, o sea, también estoy acá, y es algo que también estuvimos hablando con esta profesora de FEC, que se toma mucho y muy en cuenta la mirada del adulto, como si ya está, experimentó toda su vida, sabe mucho más, te puede saber todo, y es la razón pura. Mientras que justamente estas nuevas generaciones vienen a romper con eso, creo yo. Ya mismo esta charla que tenemos, esto muy probablemente en unos años atrás no se hubiera dado ni en... No, voy a decir algo. Ni de onda. Porque no se daba estos espacios de decir, che, abramos un debate y escuchémonos. Tipo, no había manera tipo que suceda esto. Y que pase acá me parece re loco y muy bueno. Porque digo, che, nos quieren escuchar y quieren... entender quizás lo que nos pasa o lo que no nos pasa o lo que queremos o lo que no queremos y me parece re cool. Claro. Está buenísimo. Formación ética y ciudadana. Exacto. Bueno, chiquito, dale. Sí, dale. Quería agregar con esto del tema del adulto y qué vas a hacer después. No sé si alguien ya tuvo experiencia CAP o algo así. Bueno, yo tuve, esta semana fue la última que tuve, por suerte. La anteúltima fue en la Universidad de la Ciudad, donde nos daban herramientas para la salida laboral después de cómo armar el CBC. Y surgió esto de, che, ¿qué van a estudiar o qué pasa? Y muchos de mis compañeros saben qué, otros no. Y pasaba esto de que la chica que nos los daba, cuando un chico respondió, no sé, se horrorizó. Y dijo, ¿cómo que no sabes? Y tipo, no sé, quiero ver qué me pasa, qué me gusta. Como que no piensan que nos tenemos que seguir conociendo todavía. Es como, bueno, termina la secundaria y metete a laburar, metete en algún negocio. O una compañera dijo que se quiere dedicar a la música y le dijo, y bueno, ¿qué vas a estudiar? Música. Es como que no aceptan el hecho de que es que queremos estudiar lo que nos guste. O sea, obviamente que, bueno, viniendo a una escuela de Bellas Artes me he comido comentarios de ¿pero vas a estudiar algo en serio? ¿O te vas a cagar de hambre estudiando arte? Tipo, bueno, está bien. Pero bueno, esto de no preguntar a ver qué nos pasa o qué queremos hacer después, eso para... Súper interesante. Me surgieron mil preguntas de todo lo que salió. Arranco con una y después vamos pasando. Se habló mucho, primero presentando a la escuela y después de mirada de los adultos sobre ustedes y sobre el tránsito de secundaria posterior, que yo quedó, me parece súper claro. Quiero ampliar algo. Dijeron una frase por ahí antes. En la escuela pasa lo lindo y lo feo como en la vida, ¿no? Si podemos abrir eso a quien quiera responder, si alguien viene, en este caso yo, ¿no? Que estoy acá, y pregunto, ¿qué es eso de lo lindo y de lo feo que pasa en la escuela? Y puede ser a título personal o hablar por compas, digo, de lo que se viene, de cómo describir, bueno, lo lindo es tal cosa y lo que no está bueno es. Algunas cosas ya han dicho, digamos, está claro que han dicho. Dale. Bueno, nada. No sé quién, creo que lo decía Alma. Que la secundaria también es el seguimiento después de la niñez, siendo que salimos de primaria teniendo, ¿cuánto? 12 años, 13 años. Es el seguimiento de que ya, cuando te pasan cosas feas, entre comillas, ya no son cosas que se sienten como si fueras un niño, no es como que te estás peleando por un juguete. Son cosas que ya van más para la vida adulta, la vida de un chico grande, por así decirlo, ¿no? y cosas lindas como encontrarte con tus mejores amigos, que pueden ser tus amigos hasta que tengas 60 años, pelearte con esos amigos, cosas que ya están en otro nivel de entendimiento y que también forman un pensamiento crítico sobre lo que te pasa a vos, el autoconocimiento, el conocimiento sobre los demás, lo que les pasa. Y digo, por ejemplo, también esto me lleva al espacio de consejería, que son espacios en los que vos te relacionás con tus pares, porque digo, es la alternativa al espacio del DOE, que bueno, eso es un tema aparte. Pero digo, teniendo a tus pares, en mi caso personal, una persona en la que le tengo muchísima confianza, que es consejera, es a Lucía, por ejemplo, es donde se forman un montón de sentimientos por los demás que también no se pueden llegar a comprender, y es eso de la edad del pavo, de que uno no se comprende, no sabes lo que te pasa, es el cambio que se tiene en el cuerpo, que se tiene en la cabeza, de un montón de cosas. Nada, eso. Carmen, ¿podés contar qué es ser consejera? Al extraterrestre que vino recién. Por ahí podría contarlo las consejeras. Bueno, hola, Ro. No, el espacio de consejería surgió en ese 2018 siendo un espacio más que nada de contención a las mujeres con todo el movimiento de la María Verde y demás. En toda la ola, al menos lo que fue nuestra escuela, de el escracho, de este dijo esto, este me hizo esto otro. Es un espacio mucho más estructurado, tipo, se vota, son tantas personas por turno, tiene que ser, por ejemplo, una persona trans por turno, o sea, tiene su estructura y demás. Pero en palabras simples, en palabras cortas, es un espacio hecho por los mismos estudiantes, votado por los mismos estudiantes, o sea, sin ninguna... O sea, trabajamos, por decir así, con las autoridades, con directivos y demás, pero sin ninguna afiliación directa con lo que es los directivos y el funcionamiento institucional, en el que nada, es un espacio de contención. Si tenés alguna duda, los consejeros también aprendemos, tampoco somos bajados del gobierno para estar ahí, nosotros también aprendemos al mismo tiempo, generar material, responder dudas, o si alguien está pasando por una situación fea, poder darles una mano o simplemente ser un oído y demás. No, yo volví a la pregunta anterior, pero no sé si quería seguir. Yo creo que la escuela más que nada nos presenta, lo veo con los profesores. Digamos, hay un profe en el Acosta que es muy conocido por ser amado, odiado. A mí me ama, por suerte, pero ¿cómo se llama? Pero yo siento que realmente tener, digamos, nos quejamos a veces, muchas veces, de profesores, esto que lo otro, que son malos, de que me trató mal y así, pero a veces como que no hay una autocrítica. Y bueno, lo veo un poco con mis compañeros, por algo fuimos el cuarto año que más repitió en la historia de la Costa. Y sí, y ¿cómo se llama? La vida más que nada como que te presenta situaciones que para un futuro vas a tener que afrontarlas, digamos, en lo laboral. Vas a tener un jefe que capaz no te agrade, que te trate mal, que te basure, y no digo que hay que soportar esos tratos, pero capaz si estás haciendo lo que te gusta, capaz está bueno bancarte por un ratito para terminar después saliendo y terminar haciendo algo que te guste a vos. Y nada, lo pensaba más desde ese lado, de que nos prepara para situaciones en la vida que van a ser difíciles. Ah, perdón, pensé que alguien más estaba esperando. Yo voy a plantear dos cosas. Primero, que es el sistema educativo. En lo personal, desde mi perspectiva, el sistema educativo está en decadencia, por un montón de cuestiones que, si me las pongo a enumerar, tardamos 3 horas, pero tanto en cuestiones de contenido o cuestiones más institucionales, administrativas, etcétera, está muy en decadencia el sistema educativo. Después de la pandemia y tal, no por la pandemia en específico, pero bueno, yo que entré en la secundaria después de la pandemia, me parece a mí, desde mi análisis, que ya uno no se preocupa por aprender, sino por aprobar. Y eso lo refiero a lo que estoy diciendo, pero me incluyo, porque lamentablemente a mí me encantará estudiar, pero me preocupa más aprobar que ir a diciembre, estudiar de nuevo un contenido y volverlo a dar y entenderlo y aprobar. Ahora me interesa a mí no irme a diciembre, básicamente. Y no lo digo yo porque sea una vaga. No, lo digo que es algo... O por lo menos en un colegio pasa. Pasó esto también, que pasó en la costa. Mi camada, por así decirlo, fue de las que más repitió. Y sinceramente, no la teníamos tan difícil para pasar de año. Y la verdad es que está bastante... no sé cómo decirlo, debilitado, quizás los contenidos, quizás decadencia. Están, claro, están en decadencia, básicamente. Pero a ver, ¿a qué llamas decadencia de contenidos? ¿Qué sería? Como que siento que hace años mi hermano, que es más grande que yo y que estudió, bueno, es que estudió en otro colegio, en el Nacional, pero bueno, mi hermano, por ejemplo, que no es mucho más grande que yo, me dice que aprendía cosas en la secundaria que hoy ni me acerco ni de casualidad a aprenderlas. Obviamente son épocas distintas, colegios distintos, etcétera, pero no se aprende tanto lo que quizás deberías aprender. También hay una cuestión de, bueno, recorte y tal, que los docentes ya, qué sé yo, hay muchas veces que yo tengo horas libres y por no tener docentes, por ejemplo, por no tener suplentes. Es un ejemplo, ¿no? Pero digo... ¿Hay muchas más horas libres de las que te gustaría o de las que corresponden para vos? Claro, muchísimas más, tipo, realmente muchísimas más. Creo que el año pasado también eran más horas libres de las que tenía, de las que tenía con profesores. ¿Que es el año que repitieron muchos? Claro. No, perdón, este año repitieron. O sea, yo el año pasado estaba en tercero y la gente que tenía que pasar a cuarto se quedó en tercero por repetir. Y yo actualmente estoy en cuarto. Y iba a decir algo más y me olvidé. Ah, y otra cosa que yo la veo como negativa es que no sé qué palabra usar, la verdad. No lo pensé mucho, no lo formulé mucho. Así que disculpen si me trabo. Pero básicamente siento que a la juventud, como veníamos hablando, ¿no? Lo traigo de vuelta. Como veníamos hablando, se le exige mucho, pero a la vez, se contáis un poco igual con lo que veníamos hablando, pero a la vez, corte, como que se la trata como de, sos joven, no sabes de esto, no opines de esto porque no sabes de esto. A mí, en lo personal, me pasa un poquito con la política, que creen que por tener 16 años hay cosas de las que no puedo opinar, por una cuestión de experiencia, por una cuestión de sabiduría. Lo dio desde la mirada adulta, perdón, desde los adultos, que al fin y al cabo son los que me intentan enseñar. Y nada, o sea, como que siento que también pasa eso. Más allá de la exigencia que te meten para que después de secundario estudies algo, también hay personas, no digo que sea la mayoría, no, pero me ha pasado en mi secundario y en otros secundarios, he escuchado a compañeros de otros colegios decir, bueno, vos por tener la edad que tenés o por ir a tal año no podés opinar de esto porque no sabés. Como que se la tiende a demonizar, no es demonizar, pero subestimar, se dice, subestimar creo que es, a la juventud por la edad, por ser joven nada más. Y en realidad quizás, no sé, puedo debatirte de cosas que quizás no viví por mi edad, pero que quizás aprendí, me informé, y si me informé quizás sí te puedo dar un debate de eso. Buenísimo. En un rato preguntamos bien de centro estudiantes. En un ratito entramos en ese tema. ¿Querés sumar algo general? Sí, de lo que estábamos hablando. No, en cuestión de la decadencia, me parece que es una realidad, lamentablemente. Yo creo que a cada escuela le afecta diferente. A mí, particularmente este año, me pasa esto de las horas libres. Tengo mucho tiempo, que es algo que no me gustaría porque pierdo horas en materias que me coparía tener. Me pasó la situación que estuve medio año sin una materia, que es arte, maquillaje y escenografía, que es una de las más importantes de quinto, y era algo que venía de mucho más arriba. No era algo que la escuela podía habilitar a que esté la docente, sino que era algo que desde mucho más arriba no se estaba probando para que la docente vuelva. Y no es la primera vez que está este tipo de sabotaje con las materias, porque el gobierno de educación, no el gobierno, no, el Ministerio de Educación, nos hizo reformas con materias nuevas que no les ponen código, entonces son materias que no tenemos. El año pasado, los viernes a la tarde, no tenía una materia porque no tenía código, entonces no podía ir a acto público, y este año recién ahora habilitaron los códigos de las nuevas materias, y muchos chicos, al igual que yo, perdieron horas con materias que sacaron que eran importantes y pusieron con nombres X, y no perdimos mucho tiempo. Y yo creo que, bueno, se enfocan, ahora se va a implementar el sacarnos los celulares porque eso nos distrae, que en cierto punto puede ser que esté bien, pero creo que se va de muchas cosas, como el hecho de la comida que nos dan, que por ahí hay pibis que no tienen que desayunar y tienen que comer eso, y por ahí no están como despiertos, y eso no les aporta ningún nutriente ni nada que los mantenga durante el día para poder prestar atención. Yo creo que nos pueden sacar el teléfono, pero si un chico no durmió bien, o lo que sea, o no sabes qué pasa en la casa, no vas a ir sin prestar atención. Capaz yo no tengo una mirada tan abierta como las de ustedes, porque vengo de un comercial, incluso ni siquiera tenía centro de estudiantes, por ende capaz mi mirada sea un poco más sistemática. Incluso creo que al extraterrestre le diría, bueno, es un circuito sistemático para lo que te viene en el futuro, ¿no? Llegar a una empresa, hacer tus tareas, darle el reporte a la persona mayor. Mayor me quiero decir que tiene un rango de poder diferente al tuyo. Siento que se habla mucho de los alumnos, capaz esta opinión sea muy polémica, yo por eso mucho no hablo, pero no se habla de los docentes. Digo, los docentes también son personas, están formando a minis personas que vienen sumamente revolucionados, no solo de su casa, sino que tienen pensamientos que son muy fuertes, que antes no se tenían, capaz antes no se cuestionaban tanto a los docentes, se escuchaban más lo que se decía y absorbían, no se cuestionaba. Entonces, que venga un nene ahora y, por ejemplo, ¿no? Yo vengo a una escuela complicada en el ámbito educativo, pero no digo educación, digo moralmente, ¿no? Entonces viene capaz un pibe y te dice, ah, ¿qué te pasa? ¿Entendés? Es un chabón de 40 años que viene laburando desde su casa. También tengo una mirada así porque mi mamá es docente, entonces el hecho de que sean tal vez tan mal educados, no sé, con el uso del teléfono o con las expresiones que usan, hace difícil la tarea del docente el enseñar. Y no solo la tarea de enseñar, sino las ganas, ¿no? Tanto que hablamos de lo que nos gusta, de lo que estudiamos, de que lo amamos. Imagínate que venga una persona que sea tan grosera con vos todos los días que te haga perder el gusto de trabajar. Es espantoso. Me pongo en el lugar de ellos y realmente es espantoso. Y me parece que si el docente tiene que ir y sacarte el celular, habrá alguna razón y hay que plantearse también la posición de uno ante el otro, el efecto que puede producir uno en el otro. No es solo el, ay, porque este me afecta, porque este me habla mal, porque este... No, es un intercambio. Si yo le hablo bien, él me habla bien. Si yo le respondo educadamente, él me responde educadamente. Pero no digamos, bueno, somos adolescentes, yo puedo hacer lo que quiera y me tienen que respetar porque soy chiquito y soy menos... No. Uno tiene que adecuarse al lugar en donde está. Y también me pasa mucho con el tema de la ropa. En mi institución tenemos un montón de reglas capaz un poco absurdas, como el no tomar mate, por ejemplo. O el tema de la ropa, el que no se puede usar una musculosa, que capaz les pueda parecer un horror porque ellos vienen de una escuela que tienen centro de estudiantes, tiene consejería y un montón de cosas que está buenísimo. Pero siento que a veces estos movimientos opacan la realidad de lo que es una escuela. Vos vas a aprender, esa es la realidad. El docente no tiene la obligación de crear algún vínculo social, amoroso con vos. No, él está haciendo su trabajo. Y si vos sentís que no está siendo sumamente amable con vos, no tenés por qué ir y, no sé, quejarte, por así decirlo, ¿no? Yo entiendo que hay docentes que son sumamente complicados, pero como habíamos dicho antes, la escuela no solo se trata de lo educativo, sino de poder lidiar con personas difíciles, y estas son las personas difíciles con las que vamos a tener que lidiar. Y también el que la otra tenga la otra persona tiene una palabra importante, tiene no solo más años que vos, sino más experiencia, y el respeto de escuchar. Y aunque no estés de acuerdo, no hacerlo sentir incómodo, me parece lo más normal, lo más común y lo que se tiene que realizar. Porque tienen otras experiencias, tienen otras vivencias y vieron otras situaciones. Entonces, como ellos tienen que entender lo que viene de nuestra casa, nosotros tenemos que entender que ellos tienen otra mirada y punto. A veces no es necesario el conflicto. Bueno, gracias. Perdón, si ofendí a alguien. Qué complejo. Me pareció muy complejo todo lo que dijo. No sé cómo te llamas. En muchas cosas estoy de acuerdo, en realidad. En otras me choca un poco. También tengo un choque mental en este momento. Pero me quedó mucho lo de los vínculos que decías con los profesores, que es algo que a mí me da mucho miedo en la universidad, porque soy muy consciente de que no se tiene el mismo vínculo que se tiene en la secundaria. Además, repito, mi colegio es muy chico, somos 12 en un aula, ese es todo el curso. Y a mí me encanta eso, porque la relación que uno tiene con los profesores es tan específica con cada uno y es tan específica con cada alumno, además de solo con los profesores, que es muy fácil trabajar, es muy fácil ser escuchado. Me parece muy, muy lindo eso. Concuerdo plenamente con el respeto. Me parece que muchas veces se pierde eso, se pierde lo que decías un poco de como, ah, bueno, yo hago lo que quiero, no sé qué. Pero a la vez, como que para mí sí se tiene que mantener un vínculo alumno-estudiante, porque es esa persona que te va a preparar y que te va a ayudar para un montón de cosas y que está ahí para enseñar. Entonces me parece que la enseñanza tiene que ser como algo bastante como ameno. No sé si... ¿sí? ¿Qué? Claro, como también esa... ¿Vieron lo que se dice muchas veces de hay uno siempre aprende cosas nuevas? Y como que no se queden, yo solo aprendo de los que más saben. Yo puedo aprender de alguien que no sabe y que me está preguntando algo y me dice, ay, mal, lo podría pensar así. Y es como un poco eso. Y nada, repito, un poco me da un poco miedo en la universidad. Sé que hay profesores de universidad acá. Me da un poco miedo. Siento que es como muy así de que vos vas y escuchás a la persona hablar. Y a mí me encanta esto de poder hablar con los profesores, preguntar. Yo soy muy preguntona. Entonces me encanta eso. Y como que en esa parte difiere un poco. Me gusta mucho la relación que yo establezco con los profesores, porque es como una relación mucho de charla, de debate. Y bueno, también pasa un poco porque el colegio es chico y hay menos estudiantes y es más fácil. Pero bueno, como que por ese lado también me encanta eso. Pero bueno, totalmente respeto igual lo que vos opinás, en muchas cosas acierto, pero bueno, nada, eso. ¿Qué opinan las demás? ¿Cómo es un vínculo con un docente que ayude a aprender más o mejor? ¿Qué más tiene que pasar ahí? Yo estoy muy de acuerdo con que el vínculo con los docentes es muy importante. Bueno, yo voy a estudiar porque tuve una profesora de historia que me marcó y la tengo muy arriba, y con ella hablo de absolutamente todo. Y es lindo el tener un cierto acercamiento, no digo ser a mejores amigos de por vida, pero es lindo saber que el otro te escucha y que y se genera un ambiente donde yo estoy cómodo en la clase, donde me copa estar en la clase, porque también me pasa que tengo un docente con el que sufro cada viernes, que lo tengo que tener, porque no me genera esa sensación. O sea, no pretendo que todos generen lo mismo, pero creo que es muy importante porque eso aporta a las ganas que tengamos de estar y de aprender. Bueno, un poco yo por ahí retomo el lugar del docente que plantea la compañera, que me parece que está muy acertado la realidad. Bueno, mis dos papás son docentes, mi mamá y mi papá, por lo que, nada, yo me como siempre la charla de no me ven cómo es este pibe, viene y me grita, llegan todos tarde, no me escuchan. Mi mamá fue docente durante un tiempo en el Pellegrini, bueno, es docente hace mucho tiempo en la universidad, en la UNLA, mi papá en la IUNA también, en diferentes secundarios privados, públicos. Es verdad que, o sea, estoy completamente de acuerdo en que la realidad es que el docente también se ve en un lugar bastante complicado. Me parece que, un poco retomo lo que decíamos antes, que es una etapa de constante cambio, porque las generaciones cambian, porque llegan nuevos pibes y porque siempre es un curso diferente. Y porque siempre estamos en constante cambio todos, no solamente un curso en conjunto, sino que cada uno tiene una situación diferente, por lo que el docente tiene que lidiar con eso. Sin lugar a dudas, el lugar del docente es un lugar que no es muy apreciado a día de hoy, más allá de que la comunidad educativa intente hacerlo o aclame hacerlo, la realidad es que incluso para nosotros los estudiantes nos cuesta mucho. Obviamente que igual yo no saco que hay docentes muy violentos y que a mí personalmente tengo docentes muy complicados y que tienen problemas realmente serios, otros que simplemente son difíciles de lidiar. Pero también estoy de acuerdo con otra cosa que plantean por allá las compañeras, que es verdad que al menos me parece que la cursada se facilita cuando el docente realmente tiene ganas de atravesar como en su curso. Tengo docentes que en los que el curso se queda callado y sabe escuchar y no tienen que pedir que bajen el teléfono y no tienen que pedir que escuchen ni que estudien, porque los pibes realmente se sienten parte del espacio, no sienten que el aula es un castigo, no sienten que ir al colegio es levantarte a las 6 de la mañana y querer irte desde que entras al aula, no quieren esperar el recreo, se quedan en el recreo incluso hablando, haciendo preguntas. Siento que ese vínculo, sin lugar a dudas, muchas veces facilita la cursada, otras veces no, otras veces hay gente para la que es igual, pero por ahí en situaciones más vulnerables, de salud mental, de problemas económicos, capaz es más fácil tener un docente que tiene la necesidad de acercarse al estudiante. Yo al menos vivo eso constantemente, viendo a mis compañeros a diferentes cursos, incluso a mí misma. Veo esto, que el vínculo con el docente muchas veces sí facilita la cursada, pero que sin lugar a dudas el lugar del docente también es un trabajo duro y que constantemente se den cambios, así como nuestra vida. O sea, me parece que el secundario como espacio está en constante cambio, en constante como, no sé cómo lo diría, como, bueno, voy a dejarlo en cambio, pero... Se entiende perfecto. ¿Puedo leer algo para sí, obvio. Y para quien quiera? Ya dijeron varias cosas de las buenas, incluso, bueno, elegir estudiar una carrera porque un docente marcó. Y después del otro lado dijeron un docente con el que se sufre, un docente, antes dijeron maltrato y acá dijeron violento, ¿no? Esas tres palabras, sufrir, violencia, maltrato. Qué fuerte. Son fuertes. Pero ¿qué entendemos? Si pueden dar ejemplos, chicos, para saber de qué hablamos cuando hablamos de sufrir, de maltrato, de violencia. ¿Tengo que ejemplificar? Sí. Dale. Bueno. Particularmente en mi caso, hay personas que a ciertas cosas pueden ser más sensibles, menos sensibles, todo depende de la cabeza de cada uno a veces. Personalmente soy una persona que sobrepiensa mucho las cosas en general, pero también los tratos de los profesores y en particular con una profesora de matemática. Y matemática particularmente no es la materia que más me guste tener, siendo que estoy en la orientación de sociales. pero sí, digo, también que me pongo en el lugar de cada docente que puedo tener, que puede tener un día muy terrible como lo puede tener cualquiera, pero en este caso es siempre, cada clase es un reto puntual de si vivo en la luna de Valencia cuando no estoy haciendo nada que pueda ser así. Pero también el hecho de no tener ganas de dar la materia y de que nosotros somos los que tienen que hacer todo el trabajo de comprender y digo, enojarse, por ejemplo, cuando hacemos alguna pregunta dentro de una prueba, si esto es correcto, si lo otro no es correcto. ¿Cómo se notan las no ganas de dar clase? Es que es literalmente no tengo ganas de dar clases hoy. y lo poco que se ve que quiere estar haciendo eso, porque digo, copio en el pizarrón y dice, bueno, ahí tienen. Vean qué hacen, vean, arréglense como puedan, después me preguntan, tienen ahí en la cartilla los ejercicios, y matemática la verdad es complicada, no la entiende casi nadie, creo, y digo, no se puede estar todo el tiempo preguntándole al compañero qué es lo que entendió, porque no se puede estar sobreexplotando a tu par cuando tenés al profesor enfrente. yo quería agregar, porque ya sé de qué profe habla, la estoy teniendo. Y vengo a hacer mis comentarios porque no la quiero, no la soporto. Tengo el respeto, siempre le tengo respeto y le hablo y esto que lo otro. Porque cuando la hablas y sacando que de lado que es profesora, es muy copada, es muy buena la profe, no es mala. Pero cuando hablamos, cuando estamos en el aula, se genera un ambiente horrible. A mí me ha pasado de ya discutirle y a veces exaltarme un poco, pero por los malos tratos, me han mandado a un compañero a decir, no sé, mira un tutorial. Te tengo enfrente, te estoy preguntando. Digamos, yo vengo, bueno, traumada de tercer año, no quiero repetir. Me llevé 8 materias a diciembre, así que me puse mucho las pilas a principio de año y también ahora. Y le pregunté, llegué a la aula y le pregunté, no estoy entendiendo, mire, busqué en mi casa tutoriales y esto que lo otro, a ver si me puedo ayudar y ver si esto está bien. Y no quiere, me dijo, no, mira, esto ya deberías saber desde tercer año. Yo no te puedo dar de vuelta los mismos contenidos. Pero te estoy pidiendo ayuda. Y después se queja, es como que se contradice. Y dice, no, me tuviste que haber pedido ayuda, pero cuando te pedí ayuda no me querías dar, no me diste la palabra y te cerraste. Va, yo la estoy odiando mucho. Pero bueno, quería hacer mi descargo. ¿Estás parada? No, si quieres hablar. No, sí, o sea, pensaba varias cositas, o sea, sí. Sigo la misma profesora, pero bueno, un poco más general. Sí, depende un montón también cómo es que, lo que decía más temprano Carmen, cómo es que vos cursás y cómo ves la materia. Es una relación, o sea, te puede afectar muchísimo y una materia te puede costar un montón, y no por el contenido, pero con el profesor, con lo que estás viendo. Bueno, justamente les juro que es coincidencia, que es la misma, es la misma profesora, realmente estamos viendo el mismo tema, la misma fórmula, el mismo cálculo que estamos viendo del año pasado. El año pasado yo lo masticaba y lo estudiaba y ahora me cuesta y ahora no me sale. Y yo reconozco, pero porque miro mis cosas, mis apuntes del año pasado y los tengo y los entendía, y ahora no. Creo que, nada, si bien como decía la compañera, el docente es un trabajador más y al fin y al cabo te puede encantar la materia y lo que haces, como no, lo estás haciendo para, en la mayoría de esos casos, para sobrevivir, para poder después ir a tu casa y comprar la comida y seguir. Pero lo que decía Diam, un docente al entrar un curso, más que nada ahora que las va, no sé, no me metí por ahí, pero un docente se puede encontrar cosas que quizás en la formación para ser docente, en la carrera en sí, vos no te encontrás en, al menos me imagino yo que no te encontrás con, qué hacer cuando este pibe me pregunta esto, qué hacer cuando un pibe me pregunta algo que no me tenía que preguntar o que algo así. Nada, siento que el vínculo alumno-maestro, si él no tiene que ser extravagante y vos te podés encontrar con gente mala como con gente buena y que eso te va a pasar toda la vida, no es lo vital, sí es un gran fuerte para saber cómo te va a ir. Hay un montón de gente que, o sea, algo que tenemos todos los años es que la mayoría de sus casos, sea el profesor que sea, estamos viendo el mismo material, las mismas notas, con los mismos videos, con los mismos libros, y hay un montón de gente que le da súper bien, un montón de gente que le da súper mal, y es como, ¿cómo? Si tenemos lo mismo y tenemos los mismos tiempos y los estudiamos lo mismo, y la mayoría de las cosas pasan en el aula. Cuando vos entendés algo, cuando tenés una duda, cuando querés que alguien te lo ponga en palabras simples y que no sea un libro, pasa en el aula. Nada, eso. Yo quería sumar algo. Dos cositas, en realidad. Primero, perdón, ¿querías hablar vos? Primero que yo, por suerte no me pasa tanto como comentan, me pasa solamente con una sola profesora, que es de geografía, que nada, básicamente es como, en un turno la aman y en otro turno la odian. No sé por qué está esa división, pero literalmente vos hablás con gente que tiene en el turno mañana y la odia, todo el mundo la odia, y en el turno tarde la aman, la quieren de tutora. No sé por qué está esa división, no se me ocurre un por qué, pero bueno. Claro, es un masoquista, no sé. Pero en realidad lo que me pasa con esta profesora es que yo sé, como persona, como para hablar por el pasillo, en un recreo, lo que sea, fenomenal, es recopada, todo lo que quieras. Pero a la hora de ser profesora, se pone en una posición que, en donde te humilla. es muy fuerte lo que estoy diciendo. Pero ella, por ejemplo, tiene un sistema de evaluar de forma oral, pero con el curso entero. Vos estás en el aula y de la nada te pregunta, Samuel Love, mi apellido, Samuel Love, ¿qué pasó en esta fecha? Y si vos no la sabés, te humilla, te hace comentarios como, bueno, esto lo tendrías que saber, pero no desde el lado pedagógico, bueno, che, repasá para la próxima o algo más sutil. Te dice, venimos hace 3 clases con esto, ¿cómo puede ser que no sepas lo que...? Y quizás, obviamente, deberías saberlo, y es una irresponsabilidad, quizás a veces que no lo sepa, pero te hace ese planteo frente a todo el curso o hace algo que a mí me jode mucho, no es tan grave, pero a mí me jode mucho, yo soy bastante... me jode mucho, que es, por ejemplo, que dice las notas en voz alta. Y vos le decís, tipo, che, por favor, mi nota no la digas en voz alta, no importa si me fue bien o mal, no quiero que digas mi nota en voz alta. Y lo hace igual. Entonces, como que no me pasa con todos, pero es un ejemplo que puedo dar. Y por otro lado, más allá de los profes, quizás me gustaría hablar un poquito sobre un departamento que hay en mi colegio, y creo que están en todos los colegios, no estoy segura, que es el DOE, que es el departamento... Todos pusieron cara de culo. Todos dijeron, uy. Bueno, entonces, todos vamos a coincidir. Es Departamento de Orientación Escolar Educativo Estudiantil, algo así. Bueno, la ES, algo así. Bueno, nada, que si bien no son profesores, es un espacio que está muy presente en el colegio mínimamente, pero de una manera negativa. O sea, lo voy a decir de una manera muy bruta y muy fea, pero literalmente vos entrás al DOE y salís peor que de lo que entraste. Sí, es muy fuerte lo que estoy diciendo. Pero porque no tienen pedagogía con el estudiante, o sea, no tienen ese tacto con el estudiante. Es directamente un, no sé, le pasó algo, bueno, llamemos a esta persona, ¿qué te pasó? ¿Por qué te pasa esto? Tipo, pero no desde un lado de apoyar, sino de querer solucionar el tema y sacárselo de encima. No sé si se entiende lo que quiere decir. Como que no intentan ayudarte y apoyarte. ¿Qué sería solucionar el tema? Y, no sé, por ejemplo, me pasó hace poquito que un chico le agarró un ataque de pánico por un examen, por un montón de cosas que le pasó en una materia, fue al DOE y el DOE le dijo literalmente, le minimizó todos los problemas, le dijo, ay, pero era un examen, tampoco para tanto, no te tiene que agarrar un ataque de pánico por eso. ¿Quieres que llame a tu mamá y te vienen a buscar? No quiero, bueno, la voy a llamar. Y te vas a tener que retirar porque yo ahora tengo que irme, no sé qué, literalmente pasó eso. Como es bastante incómodo tener que ir al DOE y salir peor, y como persona que pasó por el DOE también, no sé bien con qué título vos podés entrar al DOE, la verdad que no me meto en eso porque no sé cómo entrás al DOE, no sé por qué tenés que pasar para entrar al DOE, pero la verdad que yo no soy psicóloga. ¿Qué? Ah, bueno, yo no soy psicóloga ni psicopedagoga y tal, pero les cuestiono mucho, aunque sea en mi colegio, algunas prácticas que hacen con los estudiantes, tipo, he tenido que yo debatir con una psicopedagoga, me parece, sobre por qué los pibes se autolesionan o por qué los pibes, tipo, les agarran ataque de ansiedad en plena clase, cosas así, con la otra persona que se supone que es profesional, minimizando todo y tal. Perdón, me fui mucho de las ramas, pero... No, súper interesante. Pero quería traer esto. A partir de ahora, si pueden, respuestas más cortas, que nos quedan 1000 temas. ¿Es general esto? ¿Alguien quiere sumar otro comentario de hoy? Dale. No, hablando del DOE, yo creo que es un departamento muy importante en las escuelas y me parece que tendrían que ser cosas funcionales, mismo por estos temas de que siendo adolescentes pasamos por muchas cosas, tanto dentro de la escuela como en casa, y el hecho que tendría que haber personas que los orienten mucho mejor porque pasan estas cosas donde no hay un tacto y a veces empeora las situaciones. Yo, por suerte, no pasé por el DOE. Pero bueno, hay espacios como la consejería, que yo en su momento fui consejera, surgen en base a estos problemas de que la escuela no está del todo capacitada y a veces nos ayudamos mejor entre nosotros porque entendemos la posición de lo que uno está pasando. Y en mi escuela han pasado cosas fuertes como que el psicólogo vaya los primeros años diciendo, bueno, si se quieren matar vamos a llamar a sus papás. Textual. Lo cual es muy fuerte para chicos muy chiquitos y no sé si se... debería tratar así, de porque no sabés si el problema está en casa, ir directamente con la familia, y como que no hay mucho soporte en el DOE, al menos por las caras que pusieron todos, me parece que todos compartimos como la misma experiencia. Bueno, yo agrego algo corto frente al DOE. Yo tengo, bueno, mi mamá trabaja en el Ministerio de Educación, en la parte de CABA, tengo entendido. Nada, mi mamá lo que me cuenta es que en realidad el ministerio hizo muchos planes para el DOE. En realidad el funcionamiento del DOE es que tendría que ser supervisado, o sea, cada X cantidad de tiempo, yo esto se lo pregunté a mi vieja, cada X cantidad de tiempo el DOE debería ser supervisado y se deberían hacer preguntas hacia los docentes. En el Acosta los docentes no son psicopedagogos, son docentes que no sé cómo son seleccionados. Yo tengo entendido que no necesariamente tienen que ser psicopedagogos o psicólogos. Por esa razón en el Acosta, como veo que es en otros colegios la misma situación, ir al DOE es un castigo. Yo por suerte tampoco nunca tuve que ir al DOE, pero... al menos en la costa nos pasa que llegan docentes que son parte del DOE contando lo que les fue a contar otro chico. Digo, y o lo toman como, o sea, y realmente es la situación de jardín o de primaria, de lo que me dijo mi amiga, se lo cuento a mis otras amigas, y la relación, la situación es que lo que te dijo tu amiga es que un chico por ahí tiene un problema en la casa, un problema grave, un problema personal, que no quiere que se devuelva por todo el colegio. Y se termina devolviendo igual. Digo, la consejería, que está manejada por pibes menores de edad, termina estando mucho mejor manejada, con una responsabilidad mucho más grande de lo que es tomada por el DOE, cosa que a nosotros nos choca mucho. La realidad es que igual el DOE, más allá de los docentes, tiene que tener una supervisión que no la tiene y que en ningún colegio se está dando. Y que eso es una dejada y un dejar llevar y dejar estar a un espacio que es fundamental y que si se pudiera dar de una manera más organizada... realmente me parece que serían muy diferentes todos los colegios y todas las cursadas. Nada, esto, un poco, al mismo tiempo, son docentes no preparados. O sea, digo, ¿qué haces vos como un docente que llegas a eso, no? Gracias. Pregunto, ¿vos querés sumar algo de esto? Sí. Muy rápido. Dale. Es en realidad algo de lo anterior, con la relación de los docentes, etcétera. Primero comparto todo lo que dice Base, yo también la padecía la profesora de geografía, padecí el DOE, pero... participando en el Consejo de Convivencia, literal se iba los damnificados, por así decirlos, y se ponían a chusmear entre los profes y hablaban mal de la madre, del otro, y así. Muy volviendo a lo de los docentes. Mira, ¿querés contar breve qué es o cómo funciona el Consejo de Convivencia? El Consejo de Convivencia es una instancia a la que se llega mediante cuando se repite un conflicto, al menos así funciona el Moreno, y nada, como que es como una instancia muy alta, que funciona como un juzgado más o menos, que son como 10, 12 profesores, vice, el DOE adentro, hablando con, bueno, también participan estudiantes, tanto del centro como no participantes del centro, y bueno, hablan, comparten con el estudiante que está sufriendo ahí o quién es el al que quieren culpar de algo y los padres, y bueno, la verdad que nunca se ha llevado a nada, siempre es bueno cambio de turno, cambio de colegio, o el centro de estudiantes se compromete a hacer una actividad que nunca termina pasando, la verdad, porque se necesita ayuda también de la conducción, ¿no?, del colegio. Bueno, y volviendo a lo de los docentes, creo yo que los estudiantes, como que no somos, hablando de mi pasado de estudiante, no somos conscientes a la cuestión social que tiene el docente, ¿no? Se habla de esto, dijeron de que el docente, varios docentes de la misma materia, el mismo contenido, las mismas notas, todo, y es también por una cuestión social y económica, porque no se le es pagado por el trabajo, los docentes tienen un trabajo inmenso, tanto en las horas de clase como afuera, en los fines de semana, las vacaciones, vacaciones nuestras en realidad, y como que no somos conscientes de que eso también es como un detonador, ¿no?, de que sean malos con nosotros. Pues eso es algo que siempre impulsé yo en la lista del Moreno, era como acompañar la lucha docente, pues, o sea, si a ellos le va mal, a nosotros también nos va mal, Y bueno, tocando un poquito más atrás, creo que lo que no está en decadencia los contenidos, como había dicho Base, sino todo el sistema, o sea, desde esto, desde que los docentes cobren 2 pesos, hasta cómo se dan los contenidos, a cuál es el trato de los docentes, etcétera, etcétera, etcétera, todo eso. Bien, pregunto algo por utilidad de la escuela. Dijeron ya alguna frase respecto a te prepara para la adultez, después se discutió si la juventud es en sí o es una transición, pero digo, esto me parece que quedó clara las opiniones, estuvo buenísimo. Pregunto más por la escuela y el mundo del después, con lo que sea, con los cambios que dijeron también, que puede ser, hoy quiero esto y tal vez lo pruebo y no. Si creen que la escuela les está dando las herramientas que piensan que van a necesitar para lo que tengan ganas de hacer después hoy, por más que pueda cambiar. ¿Se entiende la pregunta? Yo también tengo otra opinión, capaz se nota un poco más que vengo a un colegio que no tiene el acompañamiento psicológico que tienen ustedes. Yo no tengo lo que ustedes tenían, que era lo del psicólogo, no sé qué. Vos si tenés un problema, vas, estudiás, das la materia y te vas con el mismo problema a tu casa. Es como un poco lo que pasa después, fuera de la escuela, ¿no? Uno no siempre está acompañado y tiene que aprender a lidiar con sus propios problemas sin invadir al resto. Me parece que, más allá de que la escuela te dé las herramientas para salir al día del mañana, uno tiene que hacerse responsable de asumir que tiene que no solo de alguna manera adquirir esos conocimientos para poder no sé, llegar a hacer lo que vos quieras hacer el día de mañana, sino también no dejar la responsabilidad en el otro, sino que yo voy a estudiar porque yo quiero hacer tal cosa. O también que los problemas no tengan que ver tanto con el cole. Me parece que ellos, al tener tanta carga horaria y al tener el centro de estudiantes, y que es como el colegio es su vida. Ponele, yo tengo 6 horas en el cole y me voy a estudiar inglés, me voy a entrenar vóley, salgo con mis amigas el fin de semana. El colegio no me quita mi esencia. No es todo mi yo, el colegio. Y es muy importante que, bueno, por lo menos que lo puedan separar, porque si el colegio termina, hay gente que realmente se deprime muchísimo y ni siquiera puede terminar el CBC porque no puede seguir con su vida, porque se quedan en la adolescencia. Es importante entender que es una etapa y como empieza la etapa se cierra y hay que seguir. No sé, es mi opinión. Me parece que son como muy apegados y es perjudicial también. ¿Quién quiere sumar a título personal y desde la propia experiencia, retomando la pregunta respecto a qué opinamos de la utilidad, de cómo nos forma para lo que hoy pensamos encarar después? Yo. Para mí en términos teóricos es muy útil el colegio, pero siento que en lo práctico y más en todas las crisis educativas que hay, la última me parece que fue, la anteúltima, la pandemia, la última, la nueva escuela secundaria, la denominada escuela futuro, se me perdió la idea. No, me parece útil en la teoría, pero en la práctica esto no está pasando porque se han perdido, yo soy muy fundamentalista de los libros en la educación, entiendo que ahora las herramientas tienen que ser otras, pero hay que amoldarse también, ¿no? Para mí hay que volver a lo de antes, un poco de que vuelva como la cultura de leer para estudiar, porque hoy en día, hay estudios que dicen que se ven las redes sociales, la gente en general, antes veía video de 10 minutos, la media de YouTube era 10 minutos de video, y hoy en día no pasan los 2 minutos que uno no se puede enganchar, me pasa a mí también, estoy todo el día pegado al TikTok y veo un video que tarda mucho y lo saco, 5 minutos no lo puedo ver. Entonces, volviendo, como que me parece que se tiene que volver de a poco o buscar nuevas herramientas, nuevas formas de llenar de contenido, ¿no?, a los chicos, de un contenido útil. Porque, por ejemplo, yo me atravesé la pandemia, en segundo año me agarró la pandemia, en primer año, que fue el año que más estudié de la secundaria, me acuerdo de historia, se veía historia de la Mesopotamia y de Egipto, y eso creo yo que nunca me va a servir a mí. Entonces, esto, o sea, que sean buenos contenidos, contenidos muy, muy llenos y útiles también, ¿no? Yo creo, o sea, acá un poco, como dicen allá, es que difiero, creo que es así. Yo creo que son contenidos universales y que son necesarios para que nada, es como conocimiento básico. Yo siento que la secundaria también es para que nosotros tengamos conocimientos universales, como qué pasó antes de Egipto, qué pasó en el Imperio Romano. Son conocimientos que necesitamos como humanidad. Era algo más chiquito que quería hacer. Sí, totalmente. O sea, para mí hay que empezar desde un inicio para poder entender después por qué, para entender bien la historia argentina y demás, pero volviendo un poco a la pregunta en sí, yo le veo como las dos caras, por decir así, de su utilidad. Porque de un lado, sí, me puedo acostumbrar a lo que es estudiar para después, si quiero ir a una facultad, saber cómo estudiar y cómo tomo notas y lo que es el profesor y cómo son los horarios y correr de un lado al otro. Y para después en mundo laboral, sí, saber lo que es tener el jefe y recibir las órdenes del jefe y cumplir con el horario y ir de este lugar vestido así, hacer eso y seguir las reglas. De esa utilidad, te puedo decir que es una utilidad. La utilidad de poder, no quiero decir tan abstracto, pero de quedarse en el molde, de seguir las reglas y de seguir cómo es cada cosa. Pero no lo veo útil de una manera más de, mirá si eso no es lo que quiero estudiar, mirá si lo que yo quiero estudiar es, no sé, quiero ser deportista o quiero ser artista, músico o cualquier cosa que no implique, me siento de 9 a 5 y me voy a mi casa y cocino y me duermo. Nada de eso. A veces los contenidos no son realmente necesarios, sino es que te está enseñando a aprender tal tema. Ponele, vos no vas a ir por la vida haciendo funciones cuadráticas, pero te enseña a aprender una materia como matemática que está en todas las carreras. Realmente a mí no me gusta matemática. en casi todas. a mí no me gusta matemática, pero es algo que se tiene que aprender. Sí, total, opino lo mismo. Cuando decía, o sea, la utilidad, obviamente no, espero yo no tener que usar la matemática en mi día a día, la biología o materias así, pero no, sí, o sea, estoy totalmente de acuerdo. Cuando hablo de la utilidad, sí, es útil para poder crecer como adulto en ese sistema, como decía, me reitero de antes, del trabajo, por decir así, no sé, no me sale la palabra. Del trabajo común, del trabajo que se tiene en un sistema capitalista, pero me voy un montón de, me siento de 9 a 5 y laburo y nada, y me reitero. Clarísimo, está clarísimo. ¿Espera que ahí estaban pidiendo palabra? Dale. No, también, lo quiero hacer corto. Bueno, coincido con muchas chicas que dijeron que es algo que nos sirve, es universal, entonces el día de mañana uno no sabe qué va a hacer, porque es también algo que habíamos retomado antes. Uno sale de quizás la secundaria y todavía no sabe qué decidir, y esto de que nos den un plan amplio está muy bueno, porque uno no sabe lo que le lleva a la vida. Quizás pensás algo toda tu vida y terminás siendo cualquier otra cosa, y también está bien. A su vez, más caso personal, nosotras dos salimos con dos títulos, el de bachi y el de danza. Entonces la secundaria nos aporta muchísimo, ya sea por puntaje o por lo que fuese, nos aporta un montón. Más que nada también lo pedagógico es algo que también, o sea, lo vamos forjando a medida de los años. Entonces, nada, yo siento que la secundaria, o sea, obviamente te aporta un montón, ya sea que sea universal o que nosotros tengamos una especialización, es algo que nos aporta muchísimo. Primero un paréntesis, que avisarles que vamos a sacar algunas fotos para registrar la actividad, que quizás circula en nuestras redes, solo avisarles. Y me quedaba pensando en esto que ampliaba un poco la compañera, bueno, ustedes también, sobre la utilidad, como el pensar, ¿sirve para qué? ¿No? bueno, para amoldarse a las reglas de la jornada laboral o para abrir. Pienso ahí si alguno o alguna tiene alguna experiencia donde ese abrir haya sido todo lo contrario, ¿no? Como si eso para lo que ustedes piensan que podría servir obturó, ¿no? Cerró, como si algo de lo que sucedió en la escuela les impidió desarrollar alguna idea, alguna inquietud. ¿Se entiende la pregunta? Poco. A ver. No es una experiencia mía, es una experiencia de unos compañeros. Yo tengo una materia que se llama proyecto, en el cual tenés que realizar un producto que después vendes a fin de año. Es un proyecto manual. Creo que lo que te quita es la creatividad en algunas ocasiones de poder dirigir tu propia gestión en vos. Es como estás tan acostumbrado a seguir ciertas reglas, ciertas estructuras, ciertos ítems, preguntas, cuestiones que te da el propio docente. Incluso yo, a mí me ha tocado muchísimos docentes que te rompen el trabajo, te tachan la pregunta, te bajan puntos y es que no te estás amoldando a lo que te está cuestionando, que incluso pasa en las universidades también. Entonces, el hecho de tener tanto miedo de expresarte no te deja ser creativo a la hora de gestionar tu propia vida o tu propia imaginación o tu propio proyecto o el desarrollo. Capaz te enseña a ser más a un empleado que al emplear tu propio trabajo, ¿no? Propio. Bien. ¿Alima? Bueno, agrego una. Sí. Estamos, vos que estás con cara de ya cerrar. No sé ni qué hora es. 8 a las 10. Bueno, no, algo que me queda pensando un poco, quizás en vínculo con la utilidad, es qué cosas identifican que aprendieron en el marco de la escuela, a lo largo de sus vidas escolares en la secundaria en principio, y piensan que les sirve para cuando no estén más ahí. No voy a decir etapa transicional de nada, ¿sí? ¿No? Como, bueno. En estos dos años y medio, por así decirlo, y un cachito más, un cachito menos, bastante la tolerancia, junto con el resto de mis compañeros, a lo largo de un montón de situaciones, porque siempre se genera como eso del chisme de que se esparce una cosa o se esparce la otra. Y también mucho la, no sé si es la palabra, la resiliencia, puede ser, ¿es así? Con esas situaciones, ¿no? Porque mucho de engancharse el quilombo, mucho de ir hacia el quilombo cuando no te lo están, no te están buscando, bastante de eso, y de vivir con cosas en la cabeza, también con el qué irán, pero es mucha tolerancia para con eso y de no preocuparse tanto porque no es tan grave. Después, situaciones que vos pensás que son muy terribles y que todo el mundo se las va a acordar, y después a las 2 semanas ya hay otra cosa encima y otra cosa encima y otra cosa encima. Así que es eso. ¿Qué más? ¿Respuestas breves? Dale. Sí. Nosotros tenemos el bachiller orientado en educación y tenemos muchas materias como educación y sociedad, educación y cultura, que a mí en lo personal me abrieron mucho la cabeza, me voló mucho la cabeza en muchas situaciones de cómo pensar todo, por ejemplo, en educación y sujeto, todo lo que es contexto, naturalización de las cosas, como lo que está instituido y lo instituyente, todas esas cosas como que a mí me reabrieron la cabeza y fue, en tercero, fue tipo un momento que yo dije, ¿qué estoy viendo? ¿Por qué esto no lo sabía? Bueno, educación y cultura también, qué es lo que es cultura, qué no. Y si bien uno a veces piensa, bueno, un poco lo que algunos decían y algunos no, de que para qué sirve. Y después como cuando empezás a ver el mundo por ahí de otra manera, es como que la secundaria te abre un poco eso. Y también en el término de la danza es estar todo el tiempo comprometido, no solo mentalmente sino físicamente, en estoy haciendo una disciplina que requiere que yo esté concentrada, que preste atención, que pueda afrontar la frustración. Y también físicamente como el estar ahí, porque nosotros estamos desde las 2 de la tarde hasta las 6 y media bailando y poniendo el cuerpo para eso. Entonces, un poco, bueno, varias de esas cosas, pero nada, eso. No, sí, agregando a lo que decía, eso, lo de la disciplina, el trabajo en grupo, que es algo que si no está, no podés bailar más o menos, porque es lo que se necesita. Lo que antes mencioné, lo de la pedagogía, que también suma un montón, y nada, eso, también el compromiso, que es algo que funciona también para el bachiller igual, también es como algo que se mantiene en las dos, pero nada, es algo que fundamentalmente se expresa mucho en nuestro colegio quizás, ¿no? Está buenísimo. Un poco me parece que todo lo que pasa dentro del colegio se puede ver reflejado en... como en la salida del secundario, ¿no? Bueno, al menos en la costa está muy atravesado por el centro de estudiantes. Más allá de si están llenas o no las asambleas, todos los cursos están al tanto del centro de estudiantes y si hay una reunión se sabe y es decisión de cada uno ir o no ir. O sea, si no hay nadie es porque la gente decidió no ir, pero la gente sabe que hay una reunión. O sea, eso lo lleva a cada persona de cada curso. Hay delegados en todos los cursos de diferentes tipos. Creo que hay 3 tipos de delegados en la costa. Como que estamos muy movilizados políticamente, me parece que, bueno, al menos yo en su momento fui parte de la mesa directiva del Centro de Estudiantes, hoy en día no, porque no estuve en la boleta, pero más allá de eso, construyo constantemente en mi lista y en el Centro de Estudiantes. Y digo, te da una noción muy real de lo que es el domingo a la tarde, el descanso, el desconectar, y el lunes tener una reunión y después tener una actividad y después tener que estar en el primer recreo abriendo una feria y en el segundo correr a hablar con autoridades o incluso tener relaciones políticas serias de cargos con amigas mías, en las que les tengo que decir, no, mira, el estatuto no dice esto y lo tenemos que respetar, más allá de que después nos podemos reír y yo después le puedo contar lo que me pasó el sábado a la tarde o si comí o no comí tal cosa, digo, cambia mucho el entorno y se respeta y me parece que yo por ahí lo veo reflejado en la vida de mis viejos, que es puedo invitar a un compañero mío de laburo a comer y nos podemos reír de historias mías de cuando era chica, de historias de su perro, de lo que sea, pero digo, cuando están laborando, estamos laborando y si sos mi jefe, sos mi jefe. Y eso se respeta, como lo institucional y las bases se respetan, cuando hay que respetarlas se respetan y yo lo veo muy marcado por ahí en la vida de mis viejos, en la vida de amigos míos más grandes y como que reflejo mucho eso, especialmente porque la costa está muy atravesada por el centro de estudiantes. Bueno, yo quería un poco retomar como lo que están diciendo las compañeras de allá, que yo también tengo educación y cultura y que también me está volando mucho la cabeza. Estoy viendo actualmente la sociedad de la transparencia y son contenidos que realmente me están ayudando a tener, bueno, un pensamiento crítico, tanto que se manifiesta, que estamos manifestando acá. No solamente eso, siento que la secundaria me ha dejado las enseñanzas de mis profesores, digamos, a amar la historia, a odiarla en primero y segundo año y amarla en tercer año, a creer capaz de hacer algo después de la escuela con respecto a la historia o con digamos, yo soy una chica frustrada de sociales, yo quería entrar, pero no entré, y entré al pedagógico, y al principio estaba un poco triste, y esto que lo otro, y digo, uff, tengo que ver esto, y bueno, me hizo entender a mis papás, que son docentes también, lo lindo que es la docencia, y capaz quiera ser en un futuro docente. Me ha dejado con muchas ilusiones y me ha dejado con mucha garra de querer hacer algo más y querer proyectarme a más, a capaz tener un título, tener en mi familia el primer título universitario y nada, quería proyectar eso. Espectacular. Ya casi estamos cerrando. No sé si alguien quiere agregar alguna cosa. Que hablaron, como dijeron muchas veces, pensamiento crítico, ¿qué entienden por pensamiento crítico y por qué creen o no si la escuela la forma para eso? ¿Qué entienden por pensamiento crítico? Bueno, estamos ya bastante instalados en el mundo de la tecnología, de todas las redes sociales, ¿no? Y siento que el colegio como espacio institucional que nos tiene que formar, bueno, reitero otra vez, del paso de la niñez a la adolescencia, a ser un adulto joven, un adulto, es poder no dejarnos influenciar por, digo, por todas estas redes sociales, de que, digo, veo un video de 2 minutos acerca de un tema controversial y ya estoy pensando en que esto es así y voy a mantener mi postura y voy a investigar acerca de esta postura, y después veo otro video y me cambio un poco la perspectiva y digo, bueno, ¿y ahora qué hago? Es un poco como eso, como decía Male, que ya se fue, en la historia, ver las dos caras de la moneda, ver lo que a uno le cierra más, lo que te concierne. Digo, hay cosas que no se pueden negar en la historia, pero digo, son esas cosas que también uno tiene que ir viendo acerca de uno, y eso es lo que también te forma, ¿no? Digamos. Perdón, sumando a lo que decía Carmen, siento también que un pensamiento crítico también te sirve para que quizás lo formás a lo largo de tu etapa educativa, etapa estudiantil, educativa, primaria y secundaria, pero también vos, cuando salgas de la secundaria y más allá de si estudies o labures o hagas las dos, también te sirve para tu vida en general. Quizás prácticas muy torpes o muy chiquitas que decís, esto fuera del secundario me puede llegar a servir. Cosas así como muy mínimas que le encontrás sentido también fuera del secundario. El pensamiento crítico puede servir tanto para una materia que tenés que dar o para el día de mañana una situación fuera del colegio. El pensamiento crítico puede servir para muchos aspectos de la vida. Obviamente en el secundario creo que se desarrolla mucho, pero también creo que se sigue desarrollando fuera del colegio, por una cuestión fuera del colegio, y una vez terminás el colegio, por esto que hablábamos antes, cuando terminás el secundario también seguís pensando en che, qué quiero estudiar, che, qué quiero hacer con mi vida, che, eso. Perdón, no quiero hablar tanto, o sea, ser tan invasiva. Pero nada, yo creo que nos sirve, es algo breve, nos sirve para el día a día, a no sentirnos conformes, a siempre estar pensando. Creo que había un movimiento allá en España que era como que cuestionate, creo que era algo así, me acuerdo, y era que cuestionémonos nuestra realidad, cuestionémonos si nos gusta esto, cuestionémonos si no nos gusta tal cosa, entender lo que es la sociedad hoy en día, entender otras cosas, y nada, siento que es parte de nosotros y del ser humano cuestionarnos. Nada, eso. Y a mí me parece que el pensamiento crítico me lo dio la militancia, me parece. Porque, o sea, un día para el otro hice un clic y dije, che, es posible una vida mejor, una sociedad mejor, un mundo mejor, dije. Es posible. No se queda en algo utópico, como que se ve, como que viene en tercer año, como que era algo utópico, una idea. Y no, al final no es posible luchar por eso, y bueno, a raíz de eso uno empieza a cuestionarse las cosas. Ahora vamos a salir y acá en Calle Corriente está lleno de gente que vive en la calle. ¿Por qué están ahí en la calle? ¿Qué es lo que pasa? Si nosotros le damos una moneda, ¿van a seguir ahí? ¿Cuál es el problema raíz por el cual están en la calle? Y así es un montón de cosas. O sea, ¿cómo es que los jubilados cobran 200.000 pesos? Se la pasaron trabajando toda su vida y cobran 200.000 pesos. ¿Por qué pasa eso? Y así con todos los rubros. O sea, los docentes que dije antes. Los docentes que creo que son los que educan a la sociedad, los que más laburan en la educación, y también cobran 2 pesos, son recontraestigmatizados, se hacen paro, dicen que no quieren laburar. Entonces eso, para mí el pensamiento crítico me lo brindó la militancia. Estaba terminando de comer la pepa. Gracias. Vamos con la última, a ver qué les parece. Pero si tuviesen que, no ya al extraterrestre, sino a otra persona o a otro, no sé, extraterrestre, que tuviesen que decir, a esta escuela que ustedes vivieron, le falta esto para que sea la escuela que me gustaría. ¿Qué le agregarían a esa escuela? Bueno, yo capaz soy bastante pesada con esto, pero porque me atraviesa mucho todos los días a mí y a todos mis compañeros. por ahí los problemas de salud mental. Siento que más allá de las generaciones emergentes y de las nuevas luchas que aparecen todo el tiempo, nada, obvio, tenemos un sistema educativo que lo siento atrasado, que y que atrasado no en contenidos ni en forma de educar, o por ahí sí, pero digo, ese no es tanto mi problema, porque digo, es bastante capaz de acoplarse la mayoría de las personas, aunque sea capacitista, lo que sea, que eso es un poco más hondo. Sí me parece que hay problemas de salud mental que atraviesan mucho a mi generación y que hoy en día, por suerte, se están hablando más. No creo que sean más como, no creo que sean más reales ahora. Me parece que todas las generaciones pasa, pero tengo amigas que ahora las viejas empezaron el psicólogo porque mis amigas les empezaron a decir, che, mirá, yo empecé, papá me dijo que empecé el psicólogo, ¿por qué no intentás? Se dieron cuenta que toda su infancia y su adolescencia sufrieron un desorden alimenticio, que recién ahora se están recuperando, y que en realidad a todos nos atraviesan diferentes problemas de salud mental, y que por ahí somos más o menos conscientes. Agradezco que mi generación capaz tenga una transversalidad mucho mayor que otras generaciones, se habla más y al mismo tiempo se visibiliza un poco más, no solamente las soluciones, sino que la gran cantidad de problemas que hay que se presentan en todos los pibes. Me encantaría que el sistema educativo, más allá del DOE y todo esto, tenga algún tipo de sostén, ¿no? La realidad es que hay muchas modalidades del sistema que van en contra de cualquier tipo de salud mental, sean las formas de estudiar, que hay gente que se puede acoplar y otra gente que no tiene manera realmente, que no es un capricho, que no son pocas ganas, sino que realmente no hay forma. Y digo, esto, que las demás situaciones, que es muy difícil poder poner abajo un paraguas todas las situaciones, porque son situaciones económicas, de salud mental, personales, que no se pueden todas ver y mirar, porque es un trabajo muy arduo, pero no me parece que sea utópico, me parece que en un futuro sí se puede lograr, pero que al menos a mi colegio, a mi curso incluso, hubo problemas muy severos de salud mental. Actualmente mi curso está pasando por un momento horrible, hubo un problema con un compañero nuestro, y nada, la realidad es que el colegio no sabe cómo abordarlo, y con toda la razón del mundo. Digo, no hay nada que lo forme a ningún docente, pero ¿cómo haces para que los pibes lo atraviesen y para que los docentes también lo atraviesen, no? Me parece que ahí falla el sistema educativo sin lugar a dudas y que hoy se ve por ahí muy reflejado en nuestra generación. Lo pensé por un lado, tipo lo veníamos hablando con Cami, de por ahí un poco más personal de justo nuestro colegio. No sé si tiene que ver mucho con la pregunta, pero bueno, yo le quería decir, pero me parece muy importante. Pero bueno, nosotros somos bailarinas. Y justo en este colegio tenemos un edificio nuevo que es hermoso y que lo amamos con todo nuestro corazón, pero no tenemos auditorio, que bueno, justo auditorio o escenario es el lugar donde nosotros mostramos todo lo que hacemos, donde queremos que todos vean lo que trabajamos en todo el año, y a mí personalmente me parece ridículo que no tengamos un auditorio para poder mostrar. Y nada, bueno, un poco eso, obviamente acompaño lo que decía Diamante. Sí. De todo el tema del acompañamiento, pero nada, como que también quería aclarar esto de que tenemos una escuela con una especialidad específica y que no se puede terminar de cumplir esa carrera que tenemos porque no podemos mostrarlo y tenemos que pagar un teatro con la cooperadora para poder hacer la muestra de fin de año en vez de tener nuestro propio espacio. Está clarísimo, sí, reba con la pregunta. ¿Alguien se le ocurre otra respuesta? Ya adelantamos que se viene un regalito aparte, en este momento, digo, nadie se nos va sin el regalito. Bueno, agradecer, ¿no? Sí, ¿qué más? Sí, cerramos con un aplauso fuerte. ¿Vos querés decir algo? No, simplemente agradecerles. Quizás sí me quedo con la ultimísima. Ustedes saben, ¿no? Ya les contamos que esta conversación la vamos a desgrabar, vamos a intentar ver la escuela de hoy a través de la voz de ustedes, ¿no? ¿Qué les... Si, puede ser que nada, ¿eh? La respuesta. ¿Qué les gustaría decir como protagonistas de la historia en sus escuelas? Algo que no hayan dicho hasta ahora. que les parece importante dejar como mensaje como estudiantes de la escuela de la que viene cada uno, cada una. Lo mío va a ser muy idealista, creo que, o sea, yo no terminé el secundario todavía, pero me parece que una de las cuestiones que es re importante, que parece re básica quizás, pero que me parece que es importante, es disfrutar el secundario y la etapa donde hasta que egreses. Parece muy obvio o muy básico, pero realmente que conozco muchas personas, muchos adolescentes de mi edad, menos más, que no disfrutan el secundario, y no por una cuestión académica, por una cuestión de que no, a todos nos da fiaca levantarnos a las 6 de la mañana o estar no sé cuántas horas en el colegio o tener que rendir una materia que no me gusta, pero el secundario es más allá de esas cosas feas que quizás tú no mencionaste y tal, me incluyo, pero digo, el secundario también es ir y pasar un recreo con tus amigos, tomar mate con el profesor de vez en cuando, si hay veces que me toca estudiar algo que me gusta yo considero que ir al colegio también es una rutina que a mí me organiza bastante, como que me hace levantarme a cierto horario, cuando vuelvo como algo, hago esto, hago lo otro, como que yo ya tengo bien planificado mi día, por lo tanto siento que es una etapa donde hay que disfrutarla full, y no solamente desde el lado académico, sino también desde el lado formativo, quizás, como que te forma mucho. Yo lo traigo, pero como decía la compa acá, el centro de estudiantes, por lo menos en algunos colegios, no sé quién está en todos los colegios, pero el centro de estudiantes también es un espacio re lindo que pertenece al secundario y que es hermoso transitarlo y es hermoso formar parte de ello porque también te forma mucho te forma. Por lo tanto, me parece que es importante disfrutarlo, darse la cabeza contra la pared de vez en cuando, cuando, no sé, conozco gente que es muy exigente y dice, me saqué un 8. ¿Y el problema? ¿Aprobaste? ¿Qué sé yo? Bueno, cuando lleguen a otra etapa de su vida van a decir, bueno, un 8 no estaba tan mal. Un 8 me sirve. Darse la cabeza contra la pared, caerse, volverse a levantar, volverte a equivocar, etcétera. Tipo, como que no demonizar tanto el, ay, me equivoqué en esto, ahora no voy a recibir el título, sí vas a recibir el título. Tomárselo en serio, obviamente no digo de no tomárnoslo en serio, tomárnoslo en serio, pero también disfrutarlo, ver sus cosas lindas también. Más allá de todas las cosas negativas que estuvimos mencionando, también es lindo ir al colegio y pasar un recreo tomando mate con mis amigos, hablar con un profesor, ver felices a los de mi entorno. A mí, yo disfruto mucho cuando veo a un profesor contento, me llena de alegría. Pero bueno, era eso nada más. ¿Puedo decir algo cortito? Que nada, bueno, repito, yo siempre voy a recalcar, para mí, en mi perspectiva, somos un colegio bastante especial, entre que somos pocos y es como una rama artística, como que no sé, para mí no es tan común, pero yo amo mi colegio con todo mi corazón, me parece un lugar muy hermoso, un poco esta toda la comunidad que se forma, además de bueno, que somos pocos, el bailar, a mí en folclore me pasa que es algo muy comunitario el folclore, entonces me parece que compartimos mucho con cursos más chicos, cursos más grandes, vos nos ves a nosotros, los de folclore, estamos todos juntos todo el día, todos tomamos mate con los profesores, nos ponemos a hablar, tipo, tengo una profesora que se llama Yanni, que yo la amo y podemos estar toda la tarde hablando con ella y es como increíble esa unión que se forma, también, bueno, nada, como que nos acompañamos entre todos, más allá, bueno, obviamente folclore, yo me uno mucho más porque soy de folclore, pero con clásico también compartimos el bachiller y es como, nada, a mí me queda eso y me va a seguir quedando esa unión súper hermosa, por eso también me da miedo la universidad, pero como eso, bueno, también Dianita que siempre están todas y todos los directores, directivos, y nada, como yo recalco eso de que somos un colegio muy unido y siempre lo voy a súper defender, así que nada. Yo no sé si entendí muy bien la pregunta, pero ¿cómo se llama? Quiero algo también destacar de nuestro colegio, es el sentido de pertenencia. Es decir, mira, acá encontramos a alguien que cursó el profesorado, después también, bueno, el que estaba allá, que ya se fue, que fue a primaria, y nada, es como decir, este va a la costa, transitó las mismas aulas, los mismos pasillos amarillos, todo. Tener a ciertos profes, digamos, no sé, espero que esto no se no lo escuché el profe, digamos, Piris, uy, que está hace 20 años en el acoso, y no, yo lo tuve también, sí, qué garrón, otro decir que qué bueno. Y nada, yo algo que quiero destacar de este colegio es el sentido de pertenencia, la contención de los profes, los contenidos, la gente súper formada que hay, el ambiente que se crea que hasta llega a ser una familia, tanto por el centro como por autoridades. Nada, quería dejar. Bueno, muchas gracias. ¿Querés hablar, Luciano? No, listo. Entonces cerramos, les agradecemos nuevamente y ahora volvemos a aplaudir. Sí. Ponme la música. Sí, la música de fin de fiesta. Contá qué es el regalito, Lu. El regalito es un libro de un espacio que se llama Desde la Gente, ¿no? Literatura pura y dura. Hay distintos títulos. Si alguna recibe un libro que ya leyó, podemos buscar otro. Y un anotador para que se lleven de regalo. O pueden intercambiar entre ustedes. Y un señalador también, claro, por señalador. Supuesto. Y un señalador que me había olvidado. Y claro, los libros los pueden intercambiar. Chusmense que hay. Ahí les traigo que. Anotador. Repartimos por ahí también. Por favor. Hay que mandarle a la que se fue. No, le dio. Ah, bien, ya te di. No te tengo que dar nada. Señalador. Ah, a mí me falta el límite. ¿Qué faltó? ¿A vos? Sí, gracias. Ah, señalador. ¿Están los dos? Todo. No, señalador, yo te di. Ah, ese también. Gracias. Nada. Sí, está el anotador y el límite para cada. Gracias, está cerrado. ¿Esa es la tarea de Chanina? Un saludo general, pues. Gracias, chicas. Gracias. Si alguien quiere ver si le interesa alguno más, puede elegir que está para regalar. Así llegó a ustedes por Cami Ibáñez, pero el contacto me lo pasó el papá de Cami, tocamos los manos. Ahí está. Así llegamos. Gracias, chicas. Ya tengo el okay. Lo que quieras. Sí. Todos están buenísimos. No. Yo le hice más. ¿Alguno si quieras? Sí, este cierre es lo que es muy lindo. ¿Vos tenés? Sí. ¿Dónde no? ¿Dónde no? ¿Dónde no? ¿Dónde no? ¿Dónde no? ¿Dónde no? ¿Dónde no? ¿Dónde no? ¿Dónde no? ¿Dónde no? ¿Dónde no? ¿Dónde no? ¿Dónde no? ¿Dónde no? ¿Dónde no? ¿Dónde no? ¿Dónde no? ¿Dónde no? ¿Dónde no? ¿Dónde no? ¿Dónde no? ¿Dónde no? ¿Dónde no? ¿Dónde no? ¿Dónde no? ¿Dónde no? ¿Dónde no? ¿Dónde no? ¿Dónde no? ¿Dónde no? ¿Dónde no? ¿Dónde no? ¿Dónde no? ¿Dónde no? ¿Dónde no? ¿Dónde no? ¿Dónde no? ¿Dónde no? ¿Dónde no? ¿Dónde no? ¿Dónde no? ¿Dónde no? Pero estuvo bueno, igual la que nos atendió era una colombiana que tenía las calzas altas apretadas. Y se sacó las calzas. Lo prende y chope. Sí. No, literal. Fue muy controversial lo que dijo para mí. Pero después había planteos muy lineales. Muy lineales de sistemas, sistemáticos. Y me encanta que se me alegro un montón por eso, si se estudió, si se le facilita. A mí no me cayó mal. Pero es muy... Me parecía... ¿Qué es una escuela? No es que para mí, allá dice que es muchísimo mega, ¿no? Sí, sí. Tiene que pagar una batalla. Uno fue para la es así, tiene que funcionar para la tierra. Sí, para mí funciona. Voy a sacar un cable, no te lo sacan. Sí, pero tengo un pensamiento muy antiguo. Sí, pero no solamente, sino que la sí, pero hay que poner el por lo menos lo reconoce. Le gusta, sí. O sea, tipo, los problemas llévatelo a tu casa. Y después cuando va se decía tipo, no, porque hay que tomar mate con el profesor. La cerrada la guardamos en el ¿dónde vamos? ¿Dónde va? Y la San Marino. Es un comercio. Esto va al camino, sí.